Estos son los originales, los saludamos como siempre. Estaba oyendo la competencia. No me digas. Sí. No entiendo qué pasó y me quedé dormido. No, yo qué voy a saber nada. Bueno. No, pero vi que se estaban despidiendo. Me sentí a oír, pero me quedé dormido, mijo. ¿De verdad? ¿Y por sí. qué? No sé, porque es... ¿Fundido o qué? No, falta ritmo. No, hombre, tranquilo, pues, pero hay que echarse una siesta. Venga, mi vida, ayúdeme con esa vaina, es que yo soy muy malo. Hola, ¿qué más de vainas? ¿Bien o qué? No, no, dime, ¿todo bien o no? Pues bien, oye, ¿qué más? Muy bien. Siempre con esos escotes protuberantes. ¿Dónde? No, pero no está escotada, hombre. Estoy bien, estoy súper decente. Siempre. Oiga. ¿Qué va a decir Olguita? Siempre viene decente. Decente. Yo siempre soy decente. Sí, yo siempre, dices. Siempre gracias, hombre. ¿Qué va a decir Olguita, hombre? No, déjeme a Olguita quieta. No, por bueno, eso. Nico, tenemos tema del día, hermano. Sí, claro. ¿Cuál es la bebida o la mezcla alcohólica que no puedes tomar porque se te cruzan los cables? Es la décima vez que lo hacemos. Pero es... temón. Es un gran tema. Es la décima vez que lo hacemos. Pero es temón. Ahora, vuelvo y repito. Yo vuelvo y repito. Porque es que vale la pena explorar por ciertos lugares. Nico, vuelvo y repito lo siguiente. Ay, no. Este programa comenzó en el año 96. Sí. Wow. Fue que después me corrió la butaca y todo. Pero ¿cómo en total, así? Deje. Pero digamos que este programa lleva 20 años. Sí. Por 250 temas. ¿250 o 70? ¿Qué? Sí, de lunes a viernes. Sí, exacto. Sí. Son 5,400 es que no temas. Es que es muy berraco. Es que es muy ya duro. Todo está inventado. No está dicho. Es que nos copian. Oye, ahí no jodas. Ah, no, pero momento, pues. No, hasta no. La grosería, pues. Sí, ¿qué? Sí, sí. No sé, yo vi una despedida y yo me... No, pero tú eres incopiable. Bueno, pues yo... O sea, Nico lo copió en fresco. A mí sí. Mentira, Nico. No, que, es que soy fuente de inspiración. Que es siento, acabó contigo. Un influenciador. ¿Qué es lo que yo me siento ya hoy en día? Demasiado natural. O sea, tranquilo. Sí, claro. Sin engole ni vaina. Es que eso, como debe ser, como desde corresponde. Los 16 años. No, es que claro. Como corresponde. Demasiada calle, Jaime. 76, 76 al 2034. No, brother. No, del 76 a... Al 2024. Hay 44 años. No, no sí. Del 76 al 2024. Sí, ok. Más otros 20, es un imbécil. ¿Por ¿Ah? Eso, 44? Imagínese uno... 46. Si no como un pendejo. No, por eso, ya es hora de modificar también cosas, ¿no? Pero ya qué más modifico, me toca es callarme y, o sea, dejar de hablar, porque qué más hago. No, pero digo, el engole y esas vainas de las que hemos hablado. No, no, es que el engole ya no es, pero todavía hay engole. Hoy la competencia son engolados. Sí. Sí. Pues, bueno. No, es que es un humor diferente. Yo no entendí nunca nada, pero me quedé dormido, imagínese. No, friegue. No hay nada más nostálgico que una despedida. Pero bueno, durmió bien. Pues me fundí en la despedida. Ah, bueno, pues durmió rico entonces. Yo no entendí nada. Sí. Ni fu ni fa. Bueno, pero el tema es bueno. Pésimo. No, es un clásico que es distinto. A mí, ¿qué trago? Pues que yo no tomo sino dos tragos hoy en día y me parece tan estúpido, pero bueno. Yo tomo whisky. A mí en cambio me hace pésimo daño. ¿De verdad? ¿Te hace daño el whisky? ¿Te cae mal? No, me pone de mal genio. Te cruza los cables. Sí, bueno, yo tomo esta cosa de nombre Johnny Walker Black Label. Sí. Y Buchanan's, por supuesto. Claro, claro. Buchanan's, dale. Y tomo vino blanco, que es lo peor que hay. ¿Por qué? Porque eso da mucha griera, eso es muy mal. Sí, da grieras. Es que el trago hace daño vino. Todo, ¿no? Ah, no, pero todo me entonces, cae mal. Pero si no ¿en serio? Hago parte del régimen. De una manera u otra. Pero, pues, por ejemplo... Pues me refiero, pues, como guayabo. ¿Qué me gusta? Yo soy muy amigo de Andrés Jaramillo, entonces yo una vez al año voy a Chía a verme con él y le digo, ni mimo, ni nada. Usted se sienta aquí, sentamos como amigos, hablamos. No me va a robar, siempre es la misma historia. Es siempre la misma charla. Entonces el tipo, le digo, lo único que quiero es dos aguardientes con las uchuvas que usted sirve ahí. ¿Cuál aguardiente que le... Uno que tenga azúcar, esa vaina sin azúcar y eso. ¿Y cuál le gusta? Le dije, a mí no me gusta ninguno, pero hay uno que se llama el aguardiente antioqueño. El antioqueño, antioqueño. Entonces, taparroja. Usted me sirve esa vaina. Entonces me sirve uno y después dos. Y yo ya con eso quedo así como bien. Así. Con dos aguardientes. O turulato. Rico. Pero aguardientes, la copa completa. Aguardiente grande. Claro, más, la copa. Más, de esas de cerámica. De esas de Andrés son gigantes. No, eso es puro show. No, son muy grandes, Jaime. Pero entonces, ¿para qué me preguntan? Pues yo no digo nada. Bueno, dele, dele. Llevo yendo 70 años allá, hola, amigo. Dele, dele, hombre. Y me siento con él a hablar paja y me dice, ya te escogí un vino. Le dije, yo no escogí. No pedí vino. Yo no cojo tus vinos porque son muy caros. No, no, pero de verdad, una vez viene una vez cada año, déjame clavarte. Entonces ahí digo, ¿sabe qué? Claro. Dele, sí, qué carajo. Entonces, yo, a mí me gustan pendejadas de allá, pero únicas. Cuchuco con espinazo. Le digo, ¿me traes un espinazo chiquito? El espinazo es una vaina del cerdo. Delicioso. Uf, es rico. Delicioso. Y el cuchuco es bueno, pero le digo, no muchas habas. ¿Pero es espeso o aguado? Tiene que ser muy espeso. Claro, claro, esa es la clave, que la cuchara no se mueva. Esa es la prueba. No, eso ya es una. Eso se llama estuco. Sí. Es que si no es espeso, es un caldo. Pero claro. Ahí yo me medí. Mire, una vez yo estuve en ese sitio, pero cuando éramos unos locos. Y fue muy mala experiencia por culpa nuestra. Fuimos cinco parejas y un man solo. Sí. Siempre hay un man en la mesa que lo acaban de botar. Siempre. Yo estuve en muchas mesas. En muchas mesas de esas. O sea, yo no me las tiro de olímpico de no. Sí, no. También estuve de ese lado de la mesa. Yo estuve muchas veces solitario. Y uno a veces dice, uy, qué mamera ir solo, ¿no? Sí, ¿para qué? ¿Pero qué? Preferible estar solo que... Mal acompañado. No, o en la casa solo, mejor ahí. Ay, no, rico en la casa, no sé. Y entonces dijimos una idea. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ajá. Éramos cuatro parejas y un man solo. Cada cual va a pagar su cuenta, pero cada cual compromiso se toma un frasco de espíritu, o sea, más de 30 grados. Sí. ¿Usted entiende esa, no? Sí, claro. ¿Yo qué escogí? Guaro. Uy, porque a mí me gusta el guaro, lo que pasa es que eso al otro día... Es que el guaro, el guayabo, el guaro es tremendo. Es que es mucho azúcar. Dije, bueno, guaro. No, no se quiere. Mi amigo solo se pidió una botella de vodka solo. Uy, no. Pero es Ivana lo kamikaze con toda. No se me olvida. Una, señor, yo voy solo, botella de vodka. Es que te le toca, y bueno, pues si toca pagar una botella. Pues yo pago la mía, sí. Unos manes tequila. Sí. No me acuerdo, pero era muy fuerte. No, pues y yo, pesados. No, y uno de ron, una vaina de esas. ¿Qué parte? O sea, cada uno trago distinto. Una de las chicas se maluqueó y eso se cayó a la mesa. Y... ¡No! ¡Ah! Hubo... Efluvios. Pero de belleza natural. Cascada. Y yo ese, en silencio. Y ese día sí dije, no, el guaro no es para beber mucho porque el otro día es... Ah, que se le cruzan unos cables con el guaro. Por supuesto. Pero ¿cómo no? Obvio que se cruzan los cables con el agua. Aflojador, aflojador. A mí con lo único que no se me aflojador cruzan es con el whisky. Eso dice. No, no, no. El peor para aflojar bisagras. El ron. No, la ginebra. La ginebra sí. ¿En serio? Pero los gin tonics son tremendos. Sí, yo pensé que era el ron. Con dos... Ya. Chao. Tú tienes puerta abierta, o sea, se parece a César Rincón. Sí, exacto. Ahora, que salga por la... En hombros. ¿Por la puerta grande? No. Jamás. No, exacto, no. Llegando, no, en hombros no. Sí, no. Quedan, en hombros. Se le quedan dormidas. O pitos en el primero, como los toros. Pero sí, sí, tengo mucha experiencia en eso y bueno, pues es, ha sido parte de mi vida y me parece que yo creo que cualquier trago en exceso cruza, pero hay gente que sí le sienta mal un trago. ¿A ti cuál? No, pero si honesto, ahorita empiezas, ay, el trago es tan malo, entonces yo me estoy voy ya. Estoy pensando. Yo creo no, que... estoy pensando, y deja la bobada. Yo creo que el whisky. ¿En serio? Ese es el más sano de todos, con ese uno aguanta, Nico. Divinamente. Y al otro día, ahora hay que tomar. A mí no me va muy bien con el whisky. ¿No? Honestamente. ¿Pero te da qué? ¿Qué sintomatología sufres? Me cruzan los cables. Pero que empiezas como a desnudar. Que esto yo no lo pagué. Y empiezo a treparle a botar por los techos. O sea, a desnudar. No, no, no, mentiras. No. Pero, o sea, te vas al carajo. Sí. ¿Y tú cuál? A mí me gusta los gin tonics. Me gustan mucho. ¿Pero con cuál te va mal? No, el clásico. Ah, ¿con qué me va mal? Whisky. Me pone mal genio. ¿Te pone mal genio? Me parece curioso eso. Sí, bueno, voy a contar una historia que bravo. Le pido a Orlando Rivera que se venga para acá. Pongo brava. A ver, Orly. Venga, Orlandito. Eso. Porque es la mejor historia de todas. No voy a nombrar la marca, porque uno nunca sabe. Claro. ¿Cuándo lo va a tener de cliente? Hay que ser honesto. Sí, exacto. Venga, Negrito. Orly, bienvenido. A ver. ¿Qué te tomas? Sí, exacto. ¿Qué te sirvo? ¿Qué te tomas? Una foto por ahora. Yo simplemente me voy a referir a un momento de nuestra vida absurdamente enorme. En esa época estaba Claudia Bamón. Linda. María Clara Torres. Linda. Carl Trotter. Lindo. Orlando. Bello. Estaba yo. El más. Y nos mezclaron con otro grupo de periodistas. Gustavo Gómez, Eva Rey, estaba en esa reunión. Y era un exótico. Sí, sí. Es que Bogotá era diferente. O sea, pasábamos bueno. Es que ahorita todo el mundo pasa raro. Pero era diferente. Entonces, era una experiencia que venía por todo el mundo. Donde te montaban en una mesa que la subían con unas grúas y lo dejaban a unos 30 metros. Uy, no. Estuve ahí. Uy, no. Bueno, ¿tú estuviste? Almorzando, comiendo. Pero yo no trabajo aquí. Este era comiendo. La cena era arriba, sí. El licor es tal vez lo único que yo no recomendaría jamás en la vida, porque la verdad fue tenebrosa la situación. O sea, fue terrible. O sea, yo nunca he visto gente más borracha en toda mi vida. Sí, todo el mundo. Hacia donde uno mirara. ¡Qué peligro! Solamente doy el nombre genérico del trago. Ron. Exacto. Ok. Y yo creo que eso es lo más feo y más deplorable y más descaradamente peligroso que hay en la vida. Y arrancamos. Y eso era con comida. Y ¡pam, pam, pam, pam! Entonces Gustavo Gómez me dijo, yo quiero hablar. Es que Gustavo era muy fan de nosotros. Sí, entonces dijo, yo quiero hablar en el programa de usted. Le dije, de una, vamos. Y arrancamos. Fueron cayendo como muñecos. Quedé yo solo. Y Gustavo diciendo unas brutalidades. ¿Se acuerda? Pero de a gritos. Entiendo. O sea, él no sabía que estaba en radio. Claro. No sabía. Estaba haciendo programa desde allá. ¿Sí? Okay. Sí, una vaina rarísima. Okay. Era como las 6. Y ese frío. Y ese frío. ¿Y ese frío? No, pero ¿qué? No, y con frío el trago. ¿Cómo termina la historia? Este señor nunca llegó a la casa. Orlando. ¿Se le cruzaron los cables, Orly? Llegué a botes, yo confieso. Y se quedó en un asiento. Sí. ¿Solo? En un parque a 2 cuadras de la casa y no sabía dónde estaba. No. Yo no podía levantarme. Yo intentaba parar. Troller no podía. Llegó a las 7 de la mañana a la casa, ya casado. Él no sabía qué pasó. Él se fue a pie y nunca llegó. O sea, ¿quién sabe para dónde fue? Gustavo Gómez nos tocó echarlo, sacarlo amarrado. Y nunca sabemos qué pasó. Y yo terminé mi casa con María Clara y con Claudia. Claudia. Pero María Clara se acostó. Ella no es creyente. Se sentó a rezarle a Dios. ¿Qué? Y lo más increíble es Laura Hoyos, que yo estoy con mi conductor y le dice, bájese que yo manejo. Literal. Los mejores tragos del mundo los tiene Laura. Lo hizo bajar. Sí. El hombre se tuvo que bajar. ¿Los peores? Los mejores. Porque es que se vuelve una irrespetuosa. Y pierde todo el recato. Y eso, pero sí, pero pero sí, bien. Pero sí. Ofender. Sí, bien. Digo, pero pierde todo el recato. Pájese que yo manejo. Divina. No le llegaban las paticas. Claro, los pedales. Tenía una gorra que se le veía muy bonita, lucía mucho, y se la puso al revés con la visera hacia atrás. O Jaime, corresponde. ¿A dónde te llevó? Así me mata, pero bueno, llegamos a mi casa. ¿Manejando Laura? Laura llegó, no sé. Laura, estábamos en el restaurante luego. Y se bajó el carro. Y ella dijo, ya vengo, voy al baño, un momento, que queda en el segundo piso el baño. Y no volvió. Y todos pendientes de, ojo con Laura. Claro. Cuando de pronto comenzamos a hablar, no recuerdo con quién, ¿dónde está Laura? Ella dijo que al baño. Fui, subí, la busqué en el segundo piso, no había rastros de ella por ningún lado. ¿Qué se había hecho? Bajé, recorrí todo el restaurante, nada, y le digo a Jaime, esta nena se nos perdió. Uy, no. Cayó, ¿dónde? O se fue, se voló. No supimos fue nada. Fue a la casa. No contestaba celular. Era el fantasma. Nada. Cuando supimos fue que es que ella caminaba. No, la gente se va. Claro, ya zombies. Y llegó a la casa, yo no sé a qué horas la casa. No, pero seguro que era alcohol. Mira. Pero, ¿qué les dieron? Sí, exacto. O sea, en ese momento, es que tenían tres marcas. Básica. Uh-huh. ¿Intermedia? De intermedia fina. Hay una premium. Una, sí. No, una vena que se llama... XO. No, ahí es que usted ya pierde la razón, la anterior. Pues, como en el tequila, hay uno que es tequila blanco, el otro reservado, ¿sabes? Y el otro añejo. Añejo. Un añejito y uno XO. El XO... Bueno, listo. Usted le costó. Mire, si yo pudiera gritar y decir que no tomen eso, lo haría. Paz, que me parece desleal no, pero con está, la marca. Pero está muy peligroso. Claro. Está muy peligroso. Muy peligroso. Desde ese día dije... O sea, yo llegué a la saber, casa, a mí me regalaron intentarlo. Botellas de sal, llegué a la casa y boté todo. Claro. Es muy, muy, muy delicada la situación. Eso sí es un trago traicionero. Qué susto. Yo lo que pasa es que no tomé mucho. No, por ahí en la calle. Pero imagínese yo viendo a María Clara rezando la diosa no. Atea. Por eso, no, una locura. Eso sí es una cruzada de cables importante. Troller al aire. Yo estuve ese día, yo no trabajaba con ustedes, pero yo estuve ese día en esa misma mesa. Terminé, no, estaba. ¿Era ahí, como un evento? Era, era como un evento. Era un evento, sí. Ok. Yo terminé con Gabriel de las Casas y Andrés Nieto en un bar de mala muerte. No, eso fue. Ah, no, pero no fueron los ¿usted únicos. Estuvo en la misma mesa. O sea, todo el mundo le pasó lo mismo. Yo estaba en el mismo. Claro, en la. Grados, usted subió con nosotros y usted no, me vio a mí, ¿no? No, yo no subí yo con ustedes, yo subí en otro grupo. En el trago. Ah, ay, bueno. Eso fue un desastre. De acuerdo. Una historia también que tuvimos con el Charro de Oro. ¿Cuál? Lo que le pasó al charrero, a un invitado que teníamos ahí. ¿El charro estaba? Claro que el charro estaba y fue con nosotros al restaurante. Charro es nuestro brother, William Cho. ¿Qué pasó con Willy? Él estaba también ese día. Ojo con decir un proverbio. Fue también. Por eso, es que es lo que no me puedo contar. Con códigos, con códigos. Ah, bueno, tú le dejas así, pero él hizo algo indelicado. No, él llegó mal, y él llamó después, creo que habló contigo y dijo... Digo, che, ¿qué nos dieron? ¿Qué tomamos? Yo llegué muy mal. Mi novia me pegó una levantada cuando llegué en ese estado que llegué. No, es que llegaban con novias a la casa ahora, te presento. A mí me tuvieron que subir entre ti. Pero a ti también te fue mal o simplemente te enfiestaste. Mira, mucho, pero te fue mal. Me fue pésimo. Mi ex esposa. ¿Estás casado en ese momento? Sí, estaba en una fiesta de despedida. Yo estaba con Andrés Nieto y con Gabriel de las Casas en un bar de mala muerte de la 93. Y me dijo, si quieres yo te recojo quedando por aquí cerca. Y yo, claro que sí, recógeme. Y yo dije, yo me tengo que ir porque esto va a terminar muy mal. Mejor me voy ya. En algún momento. Cuando ella pasó en el carro, me vio acostado en un andén vomitando. ¡No! ¡No te lo puedo creer! Acostado así. Así acostado sobre el paso. Todo mal. Qué mal. Alguien se va a acordar de eso, pero yo no menciono. Qué mal. Entonces, en esto llego a la conclusión de que un trago que me parece muy malo es el ron. Es demasiado dulce. Y trole la gritos en plena transmisión. Es que esa combinación ¡viva Colombia! Es matadora. El licor y el dulce. Claro, es tremendo. No, y eran unos chefs internacionales. Claro, una comida elegantísima. Y uno, uy, hermanito, hay que comerse esta vaina. Yo, es que a mí entre más elegante, menos me gusta. Obviamente. ¿Qué? Un man me escribe hoy, un amigo. De un restaurante en Italia romántico, así. Fino. Como te gustan. Y no, te dijo yo él. Le dije a él, mire, brother, cuando usted va a Italia... Mm. Busque los manteles de rombo de los cuadraditos. Los cuadraditos rombos y los de picnic y ahí llega. Ahí le mando 7 restaurantes básicos italianos en Roma y usted ahí no tiene que volver a ir a ninguna parte. Ahorres de las estrellas. Yo aquí en Bogotá tengo 1,000,000 de estrellas. Es la ciudad más cerca a las estrellas después de La Paz, ¿no? Ay, es que este computador está dañado. Pero bueno, no te preocupes, es que es difícil. Bueno. ¿Qué tal si empezamos con algo de música? Sí, de una vez, rico. Rico, usted tiene la listica, venga a ver, para honrar a Emilio Sánchez, que hizo la música. Lo nuevo de Weekend, ¿le gusta The Weekend o por ningún? Me gusta más entre semana, la verdad. Take My Breath. Los originales en Technicolor. Y también en blanco y negro. Thank you. Bueno, nos vamos ahora con el cine. Y vamos a hablar de... Recuérdenme el tema del día. Claro. Hay que calentar. ¿Cuál es la bebida o la mezcla alcohólica que no puedes tomar porque se te cruzan los cables? De acuerdo a un nuevo sorbet de Fandango, Black Panther Wakanda Forever. Es que yo miro esto y digo... ¿Cómo, perdón? Es que la secuencia, la secuela, ¿secuela? De Black Panther. Ah. Se llama Black Panther Wakanda. Es que yo no me acuerdo quién es Wakanda. Wakanda Forever. Hmm. Creo que solo... Wakanda es como el mundo de Black Panther, ¿no? Sí. ¿Sí? Uh-huh. Yo no sé de eso. Conozco también. Pero... Yo no la vi, pero... No, y no la veas. No. Gracias. Bueno. Entonces ya viene la segunda parte de esta cosa. ¿Ustedes pueden creer? Es una nación ficticia del continente africano y una desarrollada tecnológicamente. Ese se llama Wakanda. Bueno, Black Panther, exacto. Las tres más esperadas, no, son cinco esperadas. Seis esperadas. No iré a ver ninguna. Una animada. Esta sí no. Es que el hombre araña animado es muy difícil. No, tranquilo. Spider-Man Across the Spider-Verse, parte 1. Y Batman con Robert Pattinson. Y Thor Love and Thunder. Y Jurassic World Dominion. Y Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Y James Cameron Avatar 2. O sea, yo no tengo nada que ver. No, pero espera. ¿Avatar 2? Sí. Es la película más tequila hasta ahora de la historia. Avatar. Sí, por encima de la última, The Avengers. Se llama The End of the World, Avengers, algo así. Sí. Le sacó 100 millones, pero cada una vendió en el mundo 2.800 millones. No, una locura. The Endgame. The Endgame. Ah, esa fue la última, sí. Ah, claro, esa fue la última. Avatar la sostuvo por 100 millones. ¿Hace cuánto fue Avatar? Uy, ¿10 años? Eso es de hace 40 años. Yo tenía 9. Pero en silencio, hombre, ¿qué le pasa? No, pero eso es viejo, busca qué año es ahora. ¿Por ahí qué? ¿10 años? Yo creo, creo 10 sí, años. Por más lo menos. No, hermano. No, sí, 2009. Por ahí. 2009. Bueno, 12 años. 12 años, qué bárbaro. 2009, sí. Bueno, ya viene ese canzón del James Cameron para ganarse otros 4 mil millones de dólares. A mí, ¿saben? Me parece un bodrio, pero... Pero ahí sí hay público para todo, pues yo no soy el público para eso. Pero ahora, perdón, 2.800 millones de dólares, es que hay mucho público para eso. Pero ahora con el multiverso, con el metaverso, Avatar ya no es tan descabellada, porque en el 2009 ni nos imaginábamos que nosotros podíamos ser un avatar dentro de un mundo virtual. Claro, ahora... Ahora es súper razonable, ya todo que, pues mucha claro. Gente, ya uno puede tener su avatar y, claro. su vida armada en el metaverso. Se vuelve un poco como más cercano, ¿no? Que, no es sigue, como, para, pero para mí honestamente sigue siendo muy loco, a mí no me cabe eso. La cabeza. Lejano. Yo ya me pero quedé. Perdón, ¿ustedes gastan tiempo en esa cosa? Yo no. No, yo no, eso sí no. Pero yo tengo un sobrino de 18 años, entonces exacto. Inevitablemente. Las generaciones que vienen. Claro, ellos están es muy como, metidas tía, en como esa así. Vuelta. Tú no sabías esto y es como, ok, no, cuéntame. Claro. Pero que la idea es que uno tenga un mundo para. Sí, mí. Es que lo que yo no entiendo es en qué me beneficia a mí eso. Y la gente es que compra yates en el metaverso y una casa en el metaverso. Pero si no entiende ella, imagínese yo lo que puedo entender. No, yo ya me quedé, yo ahí ya, ese fue mi límite. No, no es que busquen algo, simplemente están desde su habitación teniendo amigos y relaciones, digamos, interpersonales ¿qué? Con otra. No, los chicos de ahora les parece la locura tener amigos. Pero invierten dinero en eso. Pues sí, tienes que ponerte unas gafas, digamos, que son especiales para y que para crear entrar. Tu mundo en el metaverso claro. Tienes que comprar Orlando, cosas. Pero puedes tener lo que quieras. No, eso es muy bueno. A mí eso no me cabe. El pelo que quieras. No puedes ser quien no eres. Por eso a los chicos les parece tan interesante. Te puedes poner el pelo que quieras, puedes comprarte lo que quieras, ¿no? Es como la edad que quieras te puedes poner. Es como vivir un mundo feliz. Sí, de pronto. Porque y hay tanta soledad. Es tan jodido que. Qué locura. Que yo a mí creo que me, por eso lo hacen. Me raya un pues poquito si los tema. Videojuegos son tan exitosos, esto, pues, ¿por qué no? Si esto es lo mismo, es una. Bueno, los videojuegos es un poco eso, ¿no? Que te armas tu mundo y mismo, claro. No sé es qué. Lo mismo, es lo mismo. Bueno, está bien. Yo no hago parte de eso. Yo creo de que ese lugar no hago parte. Ay, hasta ahí llegué. Sí, yo tampoco. Déjenme FIFA y yo juego fútbol. Hasta ahí llegué. Mario Kart, yo me quedé en Mario Kart. Eso, exacto. Bueno. ¿Qué tienes de cine? Si no tienes nada, no rellenes. ¿Qué opina? No, pero déjela tranquila. No la dejo, pero no rellena. No, es que encontré un titular que me llamó la atención y es que el niño que aparece en Titanic sigue cobrando cheques por la película luego de 25 años de que se estrenó la película. Entonces, pues, empecé a averiguar. Es el niño del Titanic. Ese es el que, ¿te acuerdas una escena que la mamá duerme a los chiquitos en la cama, los hace dormir? ¿Para que mueran? Sí, pues se van a ahogar. Pero los... Es un imbécil, ¿cómo se deja dormir? Pero pues... ¿Tenía cuántos? ¿5 años? Niño, un verde terrible. Tenía 5, ahorita tiene 30. Un imbécil, sí, bueno, ok. ¿Y entonces qué pasó con el niño, Ala? Entonces, pues, precisamente dice lo que dice Jaime un poco, ¿no? Que estas participaciones pasaron inadvertidas dentro de la película. Pero Rhys Thompson, quien es el que interpretó a este niño irlandés cuando solo tenía 9 años... Ah, 9. Pues, digamos que... Él hizo 3 escenas y se pronuncia en una sola línea, es decir, tiene un texto muy chiquito. Ah, bueno, tiene texto. Pues según una entrevista a Business Insider, el joven que ahorita tiene 33 años y que fue el niño, sigue recibiendo regalías por su participación y contó que al grabarse la película cobró solo $25,000. Solo. Me parece muy caro semejante tarado. Pues $25,000 hace. $25,000 por 3 escenas. ¿Hace cuánto tiempo? Y tenía 9 años. Es el... En el 97. Sí. Imagínate. Imagínate. Y sigues recibiendo regalías. Todavía tendré esa plata yo. Maravilloso. Y varios años después del estreno de Titanic, pues empezó a recibir cheques por muchos millones de dólares cada trimestre. Wow. Entonces, a medida que iba pasando el tiempo, la cifra empezó a reducirse a $100 y $300 mensuales. Y estos pagos se deben a los derechos de autor. De que el actor gana por los lanzamientos que ha tenido Titanic en diferentes plataformas, VHS, DVD, Blu-ray, servicios de streaming y muchas otras cosas. Me llamó la atención. Y él está molesto porque le sigue llegando. Está feliz. No, al revés. Pues fue como una revolución. ¿Cómo así que un niño que aparece, que tiene una línea, aparece 3 escenas, recibe? Le llega plata. Claro. Claro. Entonces, bueno, yo tengo una amiga, pero eso le cortaron el chorro hace años. Sí. Devil Wears Prada. Pagaron y empezó con cheques de 100,000, no sé qué, no, al final $25, después uno, ya. Ya, listo, eso se va agotando. ¿Qué pasa con esos ruidos, Ala? Siempre porque oigo a Alejandro Villalobos en este programa, no sé, se cruzan los shows. Bueno, tema del día, Nico. Bueno, el tema del día. ¿Cuál es la bebida o la mezcla alcohólica que no puedes tomar porque se te cruzan los cables? Ya dije yo las historias. El aguardiente es muy traicionero. Uy, uno termina agarrando a alguien a bofetón. Yo rompo todos los vidrios. Sí, eso. Quemo casas. ¿Cuándo? ¿Con cuál? Con el aguardiente. ¿Verdad? Sí. Sí, eso es. Te va súper mal. Pésimo, uy, pero horrible, horrible, horrible. Pierde los sentidos. Hola al antirradio, a los antioriginales. Feliz fin de semana. La vida que mezclaba me hace cruzar los cables y es el ron con Coca-Cola. Ese es fatal. Sí. Y además me hace descruzar otras cosas. Oh, ¿cómo? Y además me hace descruzar otras cosas. No, Tarico. Pero es que después del tweet de ayer de Stephen Hawking, ahí 5-4. El pisco, pero es que ¿quién toma pisco? Yo. Pero el pisco es rico. Delicioso. ¿Sí? Y en Perú mejor. Es sabroso. Yo no sé. Todo si lo dulce pisco. Es muy complicado. No, y venden una mezcla en el supermercado en Perú, sabe a Lulu, ya está lista. De sí, hecho, ya está armado. Como un coctelito. Y sabe muy bien. Yo que todas en exceso lo chiflan a uno, hasta el masato. Pero vivir borrachos es rico, a la es de necios. Samira dice, prefiero Zamunda que Wakanda. Yo también. Zamunda es... Claro. Eddie Murphy. Sí. Tequila de aguardiente, Edwin Acuña, pésimo. Se nota que las niñas de la mesa no saben tomar. Ah, bueno. Bueno. Les toca entrenarlas. En mi caso aguanto el ron, pero hay uno que es el ron Kraken, que es caribeño picante. Saben, hay que respetarlas. Se me afloja todo. Traición total, un desastre. Envío foto. Lo mejor es ron y ojalá que sea el viejo de Caldas. Así, charladito, con calma, sin afanes, y arroja el mejor resultado. Difícil. Jaimito, te propongo este tema, como diría Nico, es un temón. No, no lo leo. Tenía como 20 años cuando nos fuimos para El Chorro, empezamos con chicha. Uy. Y un amigo llegó con el famoso chamber. Solo recuerdo que los que 5 que terminamos en la casa de uno de ellos, todos desnudos en la habitación, y ninguno recordó qué pasó. Muy mal. ¡No! Fue la primera y última con esas mezclas. No, pues, ¿pero qué? No, qué malo. El alcohol, no, no despertándose. Etílico, el alcohol etílico con frutiño. ¡No! Puro. ¿Qué es el chamber? ¿Ese es el chamber? Porra, ese es el chamber, exactamente. Ok. Qué falta de calle, Dios mío. Ah, sí, ahí sí, yo sin idea. A ver, de sabor total. Muy dulce, muy sabroso. Me lo tomo como si fuera un jugo. Me laguno con la botella completa. Pierdo la razón, peleo y me apareo con... Oh, ¿qué es eso? Con cualquiera. Ron y cerveza, mezcla con la que me pongo a pelear. Es que mezclas con cualquiera. Chupas. Sí, la mezcla. La mezcla es terrible. Aguardiente, bienvenidas a las Driales. Julián Román se volvió político. Es que la verdad es que deja al papá descansar, mi. Claro, dejen a Edgardo. 5:40, deja a Edgardo, hombre. Bueno, 5:40. Bueno, vámonos con música. Garbage de James Bond, The World Is Not Enough, con ese churrazo. Pierce Brosnan, ¿se acuerdan de él? Claro. ¿Cómo olvidarlo? Que parece... Remington Steele. ¿Bonito o no? Sí, ¿no? Un hombre bien parecido. A mí me encanta, o sea, sería mi objetivo masculino, vamos. Y hoy Nicolás. Bueno. Mucha suerte a todos. Deben contestar por escrito. No quiero que por favor lean en internet. Por favor. Orlando. Para que estés Nicolás, acuérdate de... Para que estés pendiente. Pongámosle uno a Nico y otro. Digo, pues, como consejo de amigo, pues, de chévere. De bacán. Pero yo les ruego el gran favor, les ruego. Sí, Orly Pilas. Que no hagan trampa, porque es muy fácil. Este repaso si lo buscan, pero yo le pido un favor esa... Al flaco allá. Que esté a Nicolás. Dígale Cavani, a Nicolás Amper. A Cavani. A Nicolás Amper. Y a dele, Nicolás dígale Cavani. Le pido el favor de que no toque. Juan Camilo, Cavani. Que no toque ningún. Nico, no toque nada hasta que ponga la respuesta. Mira, yo puedo responder así. Es más, todos levanten los brazos. Eso. Pero ¿cómo escribo? Me parece justo. No, el único problema. No. Una sola vez, pero es que ella también está más amañada. Es que mire, allá no se ve. ¿No se ve qué? Tiene es oscura ¿qué y no tiene vigilancia. ¿Qué estoy haciendo? Vamos con música. Aquí está la canción. Ahí está, la guitarra se llama Trigger, la única que ha tenido desde el año 69. No ha necesitado tampoco más. No quiere más. Exacto. Hoy tiene 88. Oiga, está cucho ya, ¿no? Verdad. Marihuanero profesional. Sí. Sacó su marca de marihuana, es el catador. Sí. Monstruo. El único que me faltó por ver en mí. Oye, ¿por qué no lo vio? Siempre pasaba algo y no podía verlo. Nunca se me cruzó en el camino. Es que uno ir a ver a... Que es que se está presentando en Nashville, Willie Nelson y armar plan para allá. Jodido, sí. Usted se le tiene que atravesar, Willie. Claro. Y él es el toda la vida, ha hecho tours todo el año. Sí, sí, claro. Nunca se me cruzó en la vida. Y ya no, yo creo sí, que ya para ir detrás de él no. Y él no. Pues. Cambia un poquito todo disco, ¿no? Todos los años ha cambiado. Sí. Nominada al Oscar. ¿Cuántas esposas y cuántos hijos ha tenido Willie Nelson? No, Antonio. ¿Lo vamos a escribir o lo vamos a decir? Al final. ¿A por ahí? Sí, escrito. Claro, pero mire. Vea. Mira Orlando. Mírelo. A ver, no sé. Listo, se acabó el día. ¡Ah! Listo, ya. Ahí yo ya puse lo que creí que debe ser. Siempre, María Juliana, conteste en el filo de la... De la navaja. No. Sí. Que no puede ser. Willie Nelson nació... Willie Hugh Nelson nació en Abbott, Texas. Es que no puede ser más tejano. Más, sí. Nació el 29 de abril del 33. Ídolo. Sí. Tiene 87. ¿33? No. Y estamos en 2021. ¿Por eso? 21, 88. Y 89 en abril. Claro, ya está en un cacho. Año activo desde 1956. Pucha. Vamos a leer las respuestas de esta gente. Tienen que tener todo correcto, si no menos uno. Es que... No, pues yo sé. Es que son dos partes. Una. A tirarle vale. la esposa y después a los hijos, ¿no? Por lo menos. Orlando, así. Tres esposas y 12 hijos. Mal. Mónica Martínez, 6 esposas y 18 hijos. Muy mal. Ah. María Juliana Correa, 5 esposas y 10 hijos. Mal. Nicolás Samper, 8 esposas y 14 hijos. Pues yo creo. No, le pegó no, Nicolás. No. No puede ser, no puede ser. No, pero es que ninguno le pegó. Pero es que cuando le dicen, cuando no, lee Nicolás, o sea, no dice muy mal, ni mal, ni malito. No, se queda callado y como que. Como que pronto sí. Menos uno para los 4. ¡No! Porque celebra. Pero porque celebra. Menos uno para Nicolás. Pero que nosotras también. Pero que Nicolás tiene menos uno para mi alegra. No, todo mal. Voy para la C. Voy para la C. En tu peor momento. Se ve mi peor momento. Mónica, ¿qué le pasa? A Mónica no le importa inmolarse, es como un kamikaze. Sí. Con tal de que usted pierda. Feliz, ¿eh? Pero, ¡sí, bien, yes! No. ¿Qué pasa? Pues de José Simón en Conquer. A mí me da un fresquito, Nico, y es que yo te contaba lo que yo siento. Es que como da rabia bueno, cuando gana. La respuesta correcta es que este hombre se casó 4 veces y es padre de 7 hijos. Ah, pero yo estuve cerquita. Sí, estoy usted cerquita. Sí, sí. Tú estuviste bien más bien lejos, ¿no, Nico? No, ¿y tú? También. ¿Y tú? Pero pues si yo vamos, digo, si nos vamos a sacar, pues, a ver... No, no me pondría si menos. Si nos vamos a ver las costras de nuestro cuerpo, pues... Nos metamos un menos dos. Menos dos. No, no, no. Más bien quítame el menos uno. 6 esposas y 18 hijos, pues clávele otro. No le pongas nada, pero corríjalo otra vez, hermano. Sí, yes. Vamos en esas. Los originales. Oiga, usted tiene que contentarse. La Nicolás, corrección. Nadie acertó, pero tiene que contentarse con el menos uno. Pero si empiezan que es que, correcto, que es que yo estuve cerca y tuvo, puso 18 hijos. Claro, está lejos, perdió. Menos dos. No, no. Ya está decidido por la dirección. Y siga alegando y le pongo el menos. Oye, yo pídame el menos tres, pídamelo. Sigue alegrando por Nicolás, sí, ¿verdad? Que menos cuatro. De verdad le pongo menos. No, no, yo de verdad, ¿tú crees que es que yo soy un tipo? Jaime, no, pero hablemos. Hablemos, hablemos, hablemos. Dame una oportunidad. Tuvo 7 hijos y su primer matrimonio fue con Marta Matthews y duró del 52 al 62. 7 hijos. Y 4 nenas. Bueno, un montón. O sea, fuera de eso es fértil. Ay, no, Dios. Es muy fértil. Sí. Willy, usted lo toca y queda embarazado, sí, así sea hombre. Tal cual, lo mira uno y lo preña. Se toca y quedas embarazado, Orlando. Cuidado, no se deje agarrar de Willy. Así, así se sienta muy varoncito. Le sale panza, ¿sí o no? Exacto, ahí. Bueno, su muñeco ahí. ¿Cómo va el arepaso? Bueno, yo tengo menos 9 puntos. Moni tiene menos 6 puntos. No. Orly tiene. Están mal. Ceros. Orly quedó en ceros. Sí. Y Nico tiene un punto. On the road again. ¿Tienes menos qué? Menos 9. Menos 9. Menos 9. Oye, pero no has ganado. No, uno. Voy para la C. O sea, sí, no, es que estoy perdiendo. No, si no he ganado ni una. Es exacto. Más, no solo no he ganado ni una, sino que me han puesto negativo en todos. En todos, exacto. Has estado en tu peor momento. Mi peor. Mónica iba bien. Mónica tuvo un pequeño, sí. Empezó como un pequeño repunte, pero ya va para la B. Pero ya está. En no, su está la B, momento. Va para la C también. Bueno, ustedes lo estamos arrancando. Frescos. Lo que ustedes tienen que tratar de hacer es aceptar la realidad. Lo que digo es que no veo por qué empiezan a luchar. ¿Qué tal esa celebración? Y lo otro es celebrar cuando pierden. ¡Sí, yes! Pero eso fue celebró Mónica. Si perdió. Esta locura. Ya me clavaron un menos uno. Ya tuve un merecimiento por alegrarme por el mal ajeno. Ya. Mi recomendación es que no sean. O sea, confórmense con lo mal que lo hicieron. Pero no buscar una solución. Todo es contra este man. Es que Nico es. Es que siempre hay que atacar a Nicolás. Nicolás siempre es el objetivo. Sí, yo exacto. No entiendo por qué. Nico, tú eres el objetivo. Pero ¿por qué? Nada que hacer, por tramposo. Es que hay una preferencia de la dirección ahí que es. Ni siquiera mi pregunta es por qué. Es para qué, mi pregunta. Ni siquiera es por qué. Es ¿qué para logras qué? Con ello? Sí. Pero ya, yo digo sí, es que nadie acertó. Esa fue la regla. Yo no quiero ganar, yo quiero que me las pierdan. Pero son como el coyote con el correcaminos, además. Exacto, exacto. Porque arman también no me interesa ganar, yo solo quiero que tú pierdas. Y el correcaminos siempre gana. Yo lo que les recomiendo es que sean más discretas en el juego, porque esto al final de cuentas es un juego. Es como si fueran a ganar plata. Sí, exacto. Es como si fuera el juego del calamar. Este es nuestro juego del calamar. Falta meterle a esto muerte. Claro, exacto. Expulsión del programa. Una esfera de dinero guillotina, ahí en el techo. No, despido del programa justificado. Pero que pierda el último lugar de la palabra de despedido. Es una guillotina para que el ausente tenga menos dos. Eso es guillotina. El final del arepazo cada mes se cambia por otra persona. No. ¿Se imagina eso? Yo les recomiendo. Sería un reality radial espantoso. Que se quiten de la cabeza a Nicolás Samper. Él va muy mal, pero el tipo... Bueno, pero tiene un punto, está positivo. Sí, está positivo. ¿Por eso? No, está positivo. Es hay que pasarlo para la B. Y de aquí a que me alcance... Que descienda. Está demorado. Que descienda. Tiene que pasar muchas cosas. Está en línea de descenso. O sea, no depende de ustedes, sino también depende de mí que me alcance. Tiene que jugar con dos factores. ¡Chit! Despegamos, por favor. Esto se llama Infatuation y es el grupo Lipstick Gypsy de Nueva York. Y esto fue lanzado en el 2015. Es un hombre el que canta, pero suena como una mujer. Pues un buen plan era ir a Broadway. Y seguirá siendo un buen plan. Pero no va a decir por qué. Que toda la gente se imagine una razón diferente. Ok. Pero ya cancelaron muchas obras del teatro de Broadway. Y una que yo vi que me pareció muy linda, que es La vida de los Temptations, Ain't Too Proud, también fue cancelada. Ah, no friegue. Entonces, el circuito de... Es que es difícil, ¿no? De Broadway lo están cancelando. Otro buen plan es los premios Oscar. Están para marzo, pero yo creería que los van a posponer. Aplazar. Un buen plan los Grammys. Claro, los Grammys hoy en día, la música de ese producto no es muy recomendable para oír, ¿no? Se tiene sus complejidades. Es muy complejo de entender comparado con el pasado. Y ese también ya lo movieron. Los Golden Globe, un gran plan, lo pusieron en un hotel, en una recepción privada. Sí. Un gran plan. ¿Usted tiene buenos planes? Usted luego que es muy amargado para tener buenos planes. Un buen plan. No, pues mire, un buen plan para los coleccionistas, por ejemplo, es que la empresa estatal de correos inglesa lanzó una colección de 12 sellos. O sea, de 12 estampillas, pues. Sí. Ah, estampillas. Que conmemoran el aniversario 60 de los Rolling Stones. Van a salir a la venta desde el 20 de enero y aparecen, pues, imágenes de conciertos, además muy icónicos, que tuvo la banda, el de Hyde Park, a los 9 años. En el 62. Ay, hijo de madre. Es que si ves, que ellos ya llevan camino andado, ¿yo? Entonces, para los que les gusta los Rolling Stones y demás, pues, qué buena ¿tiene oportunidad. ¿Tiene un precio asequible para regalarle todas las... Sí, creo que son muy baratas, pongo 5.000 euros. ¡Ah! Con menudita. Gracias. Con menudita. Pero es la primera 12. Vez que venden en Inglaterra vainas en euros, pero cuente con ella. Claro, exacto, es que usted sabe el Brexit y la vaina y tal. Corrijan a Nico. Ya es libras. Libras, libras. Me toca originales. Porque es que aquí se volvió. Esto fue una farsa. No, la hombre, ¿cómo va a decir eso? Una guachafita. No, ustedes niñas muy... Es que me recuerda que ustedes están muy... Es que así caen las dos al río. Ah, ya. Están claro. Sueltas, puede que caiga una y la otra quede. Se salve. Se van ambas. Nos vamos las dos. Nos vamos. Hecho, Nico, pero es que es así, una cosa así. ¿Cómo debe ser? No debe ser así. Claro eso que es sí. Una cosa muy femenina. ¿Me acompañas al baño? No. ¿Vas sola? ¿Vas sola? ¿Es que acaso hay que ayudarla o qué? Bueno, listo. ¿Y tú? ¿Buen plan? Bueno, yo tengo un buen plan, María Juliana, que de hecho que tenía uno también muy bueno. Bueno, la Filarmónica se tomará la Candelaria Entre el 22 y el 30 de enero, las principales iglesias, templos y santuarios del centro de Bogotá serán este sitio donde se va a encontrar el Festival Filarmónico de la Candelaria, esto aquí en Bogotá. Los escenarios van a ser diferentes iglesias y templos, como la Iglesia de las Nieves, el Templo de San Agustín, la Catedral Primada de Colombia, la Iglesia de las Crucis y la Iglesia del Barrio Egipto. Estas son construcciones emblemáticas, son joyas arquitectónicas y en su mayoría son del periodo colonial. Así que bueno, los que les gusta la música clásica, la Filarmónica estará en la Candelaria del 22 al 30 de enero. Chévere. Egipto, la Iglesia de Egipto trato, es bonita. Yo trato de ser imparcial, pero no garantizo. Por favor, Cristian. ¡El ladrillazo! ¡Qué malo! ¡Give it to me! Porque vaca sin hueso se cae. Sí, se cae. María Julián. Bueno, pues un buen plan siempre, pues ir a conciertos es un gran plan. Y para los fanáticos de Juanes, pues ir a un concierto de Juanes. Increíble, hace otro ladrillazo, no me vas a poner el ladrillazo. No, dale, dale. Hace 2 años estaba todo listo para el concierto de Juanes acá en el Movistar Arena cuando hubo confinamiento. De hecho, ya había ensayado, ya había hecho rueda de prensa. Oiga, cierto. Sí, era como a los 3 días. Nos encerraron y a los 3 días era el concierto de Juanes. Sí, sí, sí. Bueno, pues ya está todo listo, ya está la fecha confirmada para hacerlo. Es el 26 de febrero. Será en el Movistar Arena. El concierto sí va a ser diferente, no era lo que él tenía planeado. Ahora se llama Origen, y en este tour va a traer todas estas nuevas versiones de clásicos latinoamericanos que influye. Él lanzó un álbum, ¿no?, que se llama Origen, donde hace unos, sí, unas versiones de clásicos latinoamericanos. Unos covers, ¿no? Covers, sí, que influyeron en su música y en su vida. Y que él estaba como con un look muy Marco Antonio Solís. Es, además, que hay una canción de Marco Antonio Solís y sí, hizo unos videos bastante particulares, muy chéveres. Bueno, pues este nuevo tour, que va a pasar por acá por Colombia el 26 de febrero por Bogotá en el Movistar Arena, pues va a estar muy muy chévere. Juanes ha dicho que ha tenido mucho tiempo para ajustar todos los detalles y para preparar todo a punto para lo que el show que le quiere entregar a sus fanáticos. Cristian, por favor. No, pero ¿por qué? El ladrillazo. Ok, ¿qué? Se perdió el respeto. No, es que no hay manera. O sea, no hay manera. Pero si lo hubiera hecho Nico. No, porque no, pero una vez en una sentadilla. Se cae. Gran plan coleccionar estampillas, por Dios. Ya volvemos. Bueno, vamos con música. Son las 6:12. Vamos a descansar el fin de semana de todo. Rico, ¿no? Es rico, ¿no? Rico, rico. ¿Va para Villa de Leyva? No. Qué arte. No, me quedo aquí rico. Cerradito, rico. Love, sí, rico, Save rico. The Day. Fue una canción muy buena en discotecas de Whitney Houston. No fue éxito. Fue número 9. Yo, ¿qué hablo? Soy un idiota. Aquí está. Pero no fue uno, no fue éxito. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, vamos con Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y vamos a hablar de el alcalde de Blasio, que tiene un programa que se llama Vision Zero, para reducir las muertes del tráfico. Pero la situación no le funcionó, él ya no está un moreno brillante. Por lo menos 266 entre gente que camina, ciclistas y automovilistas, fallecieron en las calles de New York City este año que pasó. El más alto desde el 2013, cuando 299 personas murieron en vehículos, accidentes de vehículos, en el final del año del alcalde del pequeño Lucifer, como le decía Trump, Mike Bloomberg. Tiene 50 mil millones de dólares, o sea que no es tan enano. Esa es mi historia. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Mónica, por favor, espérese, yo voy a cambiar el orden. Tranquilo. No le puedo dar tanto protagonismo. Bueno, pues esta es una noticia desafortunada un poco para mí, para el mundo de la música también, y es que la cantante irlandesa Shane O'Connor anunció hoy a través de su cuenta de Twitter que, dado el trágico hecho de perder a su hijo hace pocos días, la semana pasada, Shane, quien se ahorcó, pues aceptó... El hijo de Sinead O'Connor se... No. Imagínate. Entonces... Y Sinead O'Connor que... Pues aceptó... Inestable un poquito. Sí, aceptó ingresar a un nosocomio. ¿Ah? Para poder recibir terapia y no tomar la decisión que tuvo su hijo. No me digas. ¿Qué es un nosocomio? Nosocomio, sí, repíteme eso. Un hospital eso. Mental. ¿Se llama así? Es que, por ejemplo... Es antes de estar loco, porque el manicomio, pues ya es cuando... El nosocomio en muchos lados se llama así, digamos, a un hospital mental. O sea, ¿es una clínica de rehabilitación? Sí, es una clínica de salud mental, digamos. Pero, dice, claro, rehabilitación mental, sí. La definición es un establecimiento destinado para la atención y asistencia a enfermos por medio de personal médico. No, es un hospital, pero pues digamos que se concentra en el pero tema... Pero es que ser hijo de Sinead O'Connor es un fuerte problema. Fuerte, qué video. Sí, fuerte. ¿Y cuándo se suicidó? ¿Se cuenta? La semana pasada. No, terrible. Sí. Ella ha tenido muchos líos, ¿no? Desde que arrancó, sí. Desde que empezó a hacer el cover. Sí, exacto. Que además su One Hit Wonder, poco es... Le pasó eso. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. Dormida, pues se va su... Dormida, no, dormida. Dormida no, te estaba mirando. Estaba hipnotizada por su mirada. Pues se va a subastar la que probablemente es la piedra preciosa más grande jamás encontrada en Sri Lanka. Se trata de un zafiro de 100 centímetros de largo, 72 centímetros de ancho. O sea, perdóname, ¿cómo son las dimensiones? 100 centímetros de largo, ¿metros? 72 centímetros de ancho y 50 centímetros de largo. Pesa 310 kilos. O sea, es una imagínate un barbaridad. Metro, una grande. Bueno, esta fue encontrada hace 6 meses en Ratnapura, que se llama, es la ciudad de las gemas. Es muy linda esa ciudad. Yo estuve con Nico, bellísima. Ah, ¿sí? Lindas, no se imaginan, una belleza. Qué ternura. qué buenas imágenes vienen a mi mente. Este zafiro fue bautizado como Reina de Asia y, según la revista Forbes, dijo, si se rompieran pedacitos este gran zafiro, la Reina de Asia podría llenar alrededor de 1.549.016 anillos de compromiso de un quilate. Así que ahí están, y estiman que se puede vender por unos 88 millones de euros. Uy, qué barbaridad. Yo no digo nada, vamos a leer el tuit. Ah, Nico, diga algo. Bueno, avance de lo que ha pasado con Novak Djokovic en Australia. Ah, ¿qué pasó? Pues que no tengo. Esta mañana le negaron por segunda vez o le caducaron, le quitaron. Como que le revocaron la visa. Le revocaron, esa es la palabra, gracias. Le revocaron la visa por segunda ocasión. ¿Qué pasa? Hay un hombre que es clave, que es Alex Hawke, que es el ministro de Inmigración de Australia. Él es el que va a tener la última palabra para saber si un Djokovic... Un gran peso sacar al mejor jugador del mundo. Bueno, pero y aquí lo va. Lo digo yo. Pero es que mire, aquí va el asunto. Porque no va a estar ninguno de los grandes, ¿no? Ustedes habían dicho que el, sí, no. Ni Nadal ni... O sea, Djokovic era como el gran atractivo del Australian Open. Se les daña también el evento. Bueno, sí, pero... Claro. Sí, pero ahí sí... Pues, no, que no. A ver jugar a Jaime Sánchez con María con Nicolás. En doble, si no, sí. Qué juego. ¿Verdad? Un bodrio importante. No, no, pie con bola, Jaime, ¿qué tal? Bueno, pues, ¿qué está diciendo Alan Hawke, que es el ministro de Inmigración australiano, y sobre quien ha recaído como todas las miradas para saber qué va a pasar con Djokovic? Él dice, vea, Djokovic no violó ninguna ley migratoria de Australia. No la violó. Ok. Pero... Ni siquiera por lo del formulario. No, no violó ninguna ley migratoria. Eso dijo el ministro de Inmigración. Esa fue la resolución. Pero... Pero usted no puede decir pero, en vez de pero, se parece a Amparo Grisales, es el eliminado es. Canceló su visa. A él le gusta ponerle... Porque considera que Djokovic es una amenaza al orden civil y la salud pública. Ah, pero es verdad. Por no estar vacunado, claro. Djokovic no está vacunado. Por eso, por no estar vacunado. Claro, claro. Cuarentena que le permite no estar vacunado porque no tiene nada. Ese es, y entonces, que obviamente eso es lo que argumenta la defensa de Djokovic, pues, es a este tipo le dio COVID en ciertas fechas, por la cual no lo cubre, porque es uno de los cuatro excepciones que tiene ya, la organización sí, del Abierto sí, Australia. Sí. Vamos a ver qué termina pasando, pero esa fue la segunda cancelación de la visa, y es por eso, por lo que dijo el ministro de Inmigración, Alex Hawke, en el sentido de que era una amenaza pública logra, y de ¿no? salud. Que se la de Djokovic. Sí. No, él pudo haberlo no evitado hace tanto, no lo pero va a hacer. Me parece que es un parece poco muy no difícil. No lo va a hacer. Es que es no, pero show. Es que me dice, exacto, es un campeonato entre juegan Yo no sé. Juega Charik León, yo no sé. Pero ¿por qué Charik León? Nico, pero León, entonces no va a jugar. Uy, o sea, ya sabemos que no va a jugar. Siguen, o sea, van a seguir peleando. Tiene una apelación. O sea, la novela sigue. Claro, eso tiene una apelación porque eso va a la corte y tiene una apelación. Qué cansancio. Entonces, los abogados de Djokovic. Esa vaina empieza el lunes, bro. Sí, que eso empieza el lunes. Es que ya hicieron el sorteo. De hecho, cuando, o sea, cuando no hacen como los. Ya se juega. Ya que se vaya. Ojo que de pronto. No sé. Agache la cabeza, hermano. De hecho, cuando hacen la rueda de prensa inicial, el sorteo. Que no lo echaron. No, pero le cancelaron la visa ya. O sea, segunda cancelación de visa. Entonces, perfectamente el Ministerio de Migración. ¿Es una deportación? Claro. Es claro. Lo que buscaban con la primera cancelación era deportarlo. Claro. Y él no se fue, se quedó. Claro. Y los abogados de Djokovic se movieron rápidamente para poder permanecer en Australia. Ahora, con esta segunda cancelación, nadie sabe qué va a ocurrir. Ya está todo el cuadro del sorteo del Australian Open. De hecho, cuando se hizo el sorteo, se tuvo que atrasar la hora original del sorteo porque no había hablado Scott Morrison, que es el primer ministro de Australia, a quien esperaban a ver si iba a dar algún tipo, porque hizo una locución, si iba a decir algo de Djokovic. Como no dijo nada, entonces los organizadores del Australian Open dijeron, hermano, juega, hagamos juega, el sorteo. Sí, juega, hagámoslo. Juega. Ahora con esta nueva novedad del ministro Alan Hawke. ¿Pero se hizo el sorteo con él? Que, pero incluido Djokovic, incluido claro. Djokovic. Sí, Djokovic enfrenta tema, mi amor. Al 79 del no mundo, termino. Me parece que es. Es que tú le das como gasolina. Porque me gusta entender muy bien el calor. Pero ¿por qué no entienden? Ahí hay un salón, aquí está. Leon Bridges y el tema Steam. Vamos libres. El mundo es de libertades. Hablar un poquito de la bolsa. ¿Qué pasó con la bolsa? Pues fue una locura en Estados Unidos la bolsa. El año pasado, el Standard & Poor's 500, que reúne los 500 empresas más grandes de Estados Unidos, creció el 27%. Mm. El Nasdaq 22% y el Dow 19%. Y eso es el resultado de uno de los años más importantes de la bolsa de Nueva York de crecimiento. Teniendo en cuenta que en el año de la pandemia la bolsa no perdió dinero. No perdió. No perdió. Ganó. El mundo al instante, Nico. El COVID, pero enfocado en otro lugar. ¿Poético? ¿Poema? Puede ser un poema trágico. Porque un hombre que fue una de las tantos millones de personas que ha sufrido COVID. Tuvo problemas circulatorios cuando recibió pues el contagio y fue circulatorio, internado. No pulmonares. No, circulatorio. La sangre, coágulo. Sí, exacto. Tuvo problemas de circulación graves. Fue internado en una clínica y sintió muchas molestias en sus partes pudendas. Bueno, cuando sale, digamos, de la gravedad del COVID, el hombre, que tiene 30 años, se dio cuenta que estaba sufriendo disfunción eréctil por cuenta de esas complicaciones circulatorias. Bueno, se hizo unos tratamientos y tal, unas sábilas, bueno, y logró superar eso. Pero, y aquí es donde está el gran enigma, uno de los nuevos enigmas que nos pone sobre la mesa el COVID-19, es que el hombre dijo, yo me siento algo extraño. Y decidió mirarse su asta viril. ¿Cómo así? Claro, o sea, que así, digamos, no tenía barriga, entonces podía hacerlo. Si hubiera tenido barriga, le hubiera un espejo o algo. Y tipo dice, voy a sacar una regla. Y voy a medir mi asta viril. No. Se midió su asta viril. Y se le achicó. Y es aquí uno de los grandes enigmas que nos presenta hoy el COVID-19. Se le había reducido su asta viril 4 centímetros. ¡No! ¡Qué cantidad! ¿En estado? ¿4 centímetros? ¿En estado es un montón. Dormilón o en estado? En era, estado camarón. No, él hizo que el promedio, digamos, él estuvo camarón y asta viril y dijo, no, 4 centímetros. ¿Qué pasa? O sea, en el hoy me enseñaron viril, una palabra nueva, no me acuerdo cuál. 4. Es que en el dormido 4 usted queda sin nada. No, o sea, claro, sí, se queda con un ombligo. ¡Ay, no, Nicolás! María Juliana, ¿tienes algo? Sí. La historia de Isabella Wolf y Rob Andrews. No, taza. Isabella Wolf y Rob Andrews, Jaime. Me molesta como Laura hoy. Ella maquilladora de 25 años y él empleado en una empresa de alquiler de automóviles de 32 años. Estaban celebrando su aniversario número 3. Se fueron para una cabaña, alquilaron una cabaña en el bosque y prepararon una maratón sexual. Maratón sexual, con juguetes, con alcohol. Rob Andrews, la verdad, alcohol, estaba muy nervioso. Para tomar. Claro, para tomar. Ah, ya. Sí, con alcohol uno echarse. Rob Andrews estaba se sentía muy presionado por tener que rendirle a su novia todo el fin de semana. Así que decidió llevar una ayuda farmacológica, Viagra. Sí. Pues bueno, todo estaba muy bien. Desenfreno absoluto. Ya se habían tomado 3 botellas de champaña. Cuenta ella, recordando esa escena. Destapó las botellas. Que estaba muy borracha y que se puso un poco loca, que saltó encima de él y escuchó un crack. Partió el asta viril. Le fracturó el pene. ¡No! Sí, cuando ella se retiró. Vio la sangre y pues temió lo peor, le fracturé el pene y efectivamente se tuvieron que ir para el hospital, llamaron a una ambulancia. Bueno, fractura de pene para este hombre. Ella estaba muy borracha, no se había dado cuenta de, pues, que estaba sufriendo el hombre, y el hombre tampoco, de pronto, pues, estaban muy borrachos ambos. Y bueno, ahí fue. En eso quedó la maratón sexual. Otro que perdió 4 centímetros. Fracturó, se le fractura, es como el músculo, ¿no? Sí, claro. El hueso. Sí. Sí. Pobrecito. Invertebrado. ¿No te imaginas el dolor? Pero es que las mujeres tienen que tener cuidado porque los hombres somos realmente delicados. Sí, cuidado. Pobrecito. Ah, eso es lo único que aguanta esos trotes. Lo estoy mirando desde acá, pero ya, a mí se me fracturan 4 pedazos. Sí, no, eso. Hay uno en esta reunión. Sí. Que puede aguantar. La fractura a ella. Es titanio. ¿Qué tal? Es titanio, no, es lo que están haciendo ahora en las coronas. Es circonio. No, titanio. Titanio, exacto. Titanio, exacto. Él fractura. Sí. Él no lo fractura. No, exactamente. Y donde lo fracture. Ay. Ay, no. Nunca lo va a aceptar. Me da mucha impresión. Por su. Vuelve y crece. Sí, vuelve y se nace, recupera, vuelve y nace. El músculo solo. Renace de las cenizas, como el ave fénix. Como el ave fénix. En 2 horas el tipo está igualito. Él dice: 2 centímetros más. Levántate, sésamo. Sí. Ábrete, sésamo. Bueno, listo. Voy a leer el tema del día. Aleamos oyentes. A la pregunta, Nicolás, hermano. ¿Cuál es la bebida o la mezcla alcohólica que no puedes tomar porque se te cruzan los cables? Hombre, hay que leer a los oyentes. Por favor, hay que leerlos. Aquí está. Leamos. Minuto. Sugerencia para el tema del día. Paso. Sugerencia para el tema del día. Paso. En la universidad, en una verbena, nos dio un mezclar aguardiente, canelazo, carajillo y chicha. ¿Cómo es que es el canelazo? Canelazo es aguardiente con... No, pero vino con canela. Mm. Y cantando y bailando bajo la luna, fuimos perdiendo el conocimiento hasta atardecer tirado sobre el estiércol de las vacas a las 4 de la tarde del otro ¿qué? Día. Uy. 01. Nico, si quiere cambiar la nota. No, creo que canelazo es agua de panela con aguardiente. Y el vino caliente es el que dices tú. No, que le... no, yo no sé, mi amor. O sea, en eso yo no soy experto. La manzanilla cono sin vodka en mi bota, 3 zetas, locura total, manzanilla con ¿qué? Bota. ¿Manzanilla con bota? Sí, claro. ¿Vodka? Eso es lo que se en las plazas de toros. Sí, es. Echan vodka, hombre. En la bota, sí. Mi rey, tú sabes que yo soy de whisky. Las Macallan. Botas son ricas. Lo que no soporto y me da repulsión es el sabajón. Y con pan, uno lo unta así en pan. Uy, qué delicia. Y el guarapo. Bueno, guarapo rico. Pero imagínese emborracharse con guarapo, o sea. No, que se queda uno es lleno. Ah, no, pero el guarapo. Me emborraché con Bloody Mary. Enfermedad estomacal. Claro. Y de la cabeza. Sí. Creo que son esas otras ligas y otros cuerpos. Contigo me entiendo perfecto en este bulto. Alguien reportó fuego y me pone 4 saxos. No me digas. John Torres, el dólar bajó de 4,000, 3,993. El Dow Jones bajó, el Nasdaq subió, el Standard & Poor's quedó. El dólar, ¿el qué? El petróleo 86. Nico feliz porque eso le conviene al país. Buah. Pues yo recordando, una vez hicimos una despedida para el servicio militar de un amigo y mezclamos una vasija de aguardiente, ron y cerveza. Uy, no, ¿qué es eso? La servíamos en copa de champaña con pitillo. Ah, era solo fondo. No, pero una categoría, sí, que hablamos. O sea, única. ¿Qué categoría? ¿Qué quieren, que le sirvan coñac? No, pero encanto de la ordinariedad. Sí, o sea, pero, o sea, copa, champaña y pitillo. Claro, copa. Uy, tipo flauta, pero aguardiente, no, no, no, ron y cerveza. Ah, hermoso. Eso sí. Otro ya dice, ese tema del arrastre funciona en radio. Me perdí casi una hora del programa de ustedes por andar en otro programa. No me digan los de antes que nos ayuden. Claro, ala. Yo no digo nada. Bueno. Hola a la antirradio. Hola, mi amor. Vamos con un poco de música. Son las 6:39 y prepárense que ya viene el repaso número 2. Muy bonito. Listo. Es también de Nelson. Nelson, no, hombre. Ah. El nuevo de Her Bloody Waters. Me toca esconder las notas por los ojitos. Bueno, ese sí, busquen lo que les dé la gana porque no lo van a encontrar. Pero tienen 20 segundos, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, María Juli, deja el teléfono, por favor. Ojo. Déjalo, déjalo. ¿Cómo te respondo? No, pero déjalo porque estás escribiendo antes de que yo... A Orlando nadie lo está viendo, ¿no? Flaco, párate, párate, papá. Vamos, Cavani, yo veré. ¿Ustedes saben cuánto vendieron en arte las casas de subastas más importantes del mundo? Christie's, Sotheby's y Phillips. ¿El año pasado? ¿Esa es la pregunta? No, ustedes saben. No, no saben. 15.600 millones de dólares. Cantidad. Y pues yo tengo aquí la lista de lo que más pagaron. Sí. Pero no lo voy a decir en orden porque lo llevo al fracaso. El niño ese, ese loquito novio de Warhol, Jean-Michel Basquiat, que pinta como un niño. Pues yo no sé, es el cuadro más feo que he visto en mi vida. Se llama In This Case, pagaron 93 millones de dólares. No puede ser posible. O sea, realmente a mí me produce mal genio. Hay otro cuadro que se llama The Beeples, que es Every Day the First 5,000 Days. Son 5,000 fotografías digitales. En un cuadro, pagaron 69 chévere. Millones de dólares. Yo no pago eso. Uy, 69 para los verdes. Pero tiene un poco más de sentido, ¿no? Como hay arte. Bueno, eso hay no arte. Es arte, eso es otra vaina. Yoshitomo Nara, la gran cucha esa japonesa. Sí, la que era toda amargueta. Amargada. Ah, buena, sí. Buena. Hizo un cuadrito que se llama Missing in Action. Es una niña japonesa divina. 16 millones. Uy, pero ahí sale, ahí la vieja cero amargue, ¿no? Con esa facturita. Sí. Pablo Picasso. Este fue el que más pagaron. Mujer sentada al lado de una ventana. 103 millones de dólares. Es del 32. Se estimaba que lo iban a vender en 55. Y era la foto de su amante. Pero con una nariz un poco fea. Sí, un poco picuda. Sandro Botticelli, el gran inventor de la, de la perspectiva, o sea que las cosas atrás se ven más lejos. Un retrato de un joven manejando un, no sé, una estampa. O sea, también fue importante. Botticelli es de 1400, ¿no? 1480 comenzó el Renacimiento. ¿En cuánto vendieron? Ojo. 20 segundos. Sí. Una copia original de la Constitución de los Estados Unidos. Así es grande. 8 páginas. Mónica, 1.100 millones de dólares. Uy, hijo de pucha. Más que el cuadro de Leonardo da Vinci falso que usted dice. Claro. Orlando Rivera, 115 millones de dólares. María Juliana Correa, $35 millones. Nicolás, $500 mil. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Ay, me salvé. Menos uno para Nicolás Samper y Mónica clase. Martínez. En ustedes los no ganan. Originales. Espérate un segundo que va a dar el precio. A ver si de pronto. La correccional. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Voy a hacer un calculito aquí porque no me gusta. A mí me cae gorda María Juliana en el concurso. Pero, ¿por qué? Porque eres muy cansona. Me quieres ver perder. No voy a pero chapó. No pierdo solita. Simple para María Juliana Correa. En los seriales, chapó. Dijo 35. ¿Cuánto es? Porque ante 43.2 millones de dólares. De vez en cuando, hay que ser un cretino. Hay que quitarse el sombrero. Lo compró la Constitución esta. Es de 1700. No era menos un Orly también. No, Monillo. Es de 1787 y la compró un hedge fund del billonario Kenneth Griffin. No, pasaste derecho. Que es uno de los más grandes inversionistas de criptomonedas. Apréndete el nombre para que hables con él. Kenneth Griffin. We the people of the United States. Y ahí sigue el texto. Ya arranca, sí. Pero es que eso comenzó con 11 artículos, brother. Haré eso. Una constitución de tres países, pero es que es la original. Pues es que es una ¿usted pagaría 43 por esa boludez? Lo pago en obleas. O sea, me como las obleas para gomitas, cada colombiano una oblea. En gomitas de ositos rojos. Sí. ¿Como las de Mick Jagger? Sí, por cada colombiano una oblea. La oblea Mick Jagger. Bueno, vamos con música. 43 millones de dólares por eso. Ay, pero no, ¿qué tal cómo me corre? ¿Qué tal? Además, ¿qué tal el gusto? Abre los da, ojos. ¿No? Ay, pues no, déjela, está feliz porque ganó punto. Sigo en la C, pero no importa. Bueno, pero ahí descontaste. Ahí vamos, a ver, claro. Vas en rompiste menos el invicto. Menos 8 tengo. Bueno, Moni tiene menos 7. Y Nico y Orly están en ceros. Bueno. Orlando. Vas para la B. No ha hecho nada. Vas para la B. ¿Tienes sonido o no? ¿Cómo estás? Muy bien, Jaime. ¿Qué opinas de poder finalmente estar igual que Nicolás Samper por primera vez en un Aripaz? No, no me preocupa, ya ha pasado, he estado por encima de él varias veces, sino que voy para atrás después, pero ya ha pasado, eso no me preocupa. ¿Qué te preocupa entonces de Nicolás? No me preocupa nada, sencillamente es raro que hay unas cosas que uno dice, el hombre las sabe y no las sabe, hay otras que uno dice, no las puede saber y las sabe, raro, ¿no? Qué raro. Esa es una filosofía de barata, lo que acabas de decir. Pero no raro. Nada, ¿no? Eso es lo más cantinflesco que hayamos oído en años. Acuérdense que hasta Confucio hizo. Lo más cantinflesco oído en años en la radio. Lo que pasa es que como se amangualan los dos y tiene el padrino, el señor tiene el padrino, pues no va a perder nunca. Si el señor no va a perder nunca, mientras eso es claro. Yo esté aquí, Piti Cookie. Eso es claro. No va a pasar. ¿Alguien puede probar que yo he hecho trampa? No, señor. ¿Alguien puede probar que Samper ha hecho trabajo? No, señor. El señor anda bajo protección, pero eso es todo. Yo también puedo decir que sí lo he visto varias veces ahí, Miloncito, con la prensa internacional. Nacional, como que se sí, has visto como que se le van los ojos. Sí, yo veo que así se como que se le van los ojos. Va hablando y va mirando. Le habla a él para que él no sospeche. Yo lo he visto. El señor va a tocar traer notas en francés y llamar a Juan Pablo Calvás. Sí, exacto. El señor cada vez que arranca un mes, arranca con la patadita de la buena suerte. Sí, no. Siempre, o sea, la tiene. Imposible. ¿Y quién se la da? Siempre la tiene. ¡Ay! No, pues. Blanco es, la tía lo pone, el frito se come. Pero no dije nunca, ¿no? Es muy amargado. No, pero además nunca se la juega. Dígalo, se va. ¡Eh! Hombrecito, está muy viejo ya para tiene, estar tiene mandando. Tiene al director encima, fresco. Usted mío, písela, usted embárrela, haga lo que le dé la gana, subdirector. Fresco, hágala. Porque le habla de Jaime, hombre. El director está ahí siempre en su manto, siempre en su sombra. Usted fresco. ¿Tú crees de verdad que yo protejo a Nicolás? No tengo ninguna duda. ¿Tú no crees que está muy viejo para que se proteja él? Claro, eso pienso yo. Yo opino lo mismo. Está muy viejo, protéjase solo. Claro, pero no puede. Y me por eso es también que gano todos los meses. Por eso imagínate. Es que ¿tú, Mónica, piensas lo mismo? Sí, yo siento ahí como un aire, como de preferencia, como raro. Lo que pasa es que es el hijo bobo, y al hijo bobo hay que protegerlo siempre. Sí, sí. Igual yo esto ya lo sentí en el pasado, pero vuelvo y lo siento acá. Bueno, a mí sí me gustaría pedirle a Nicolás un minutico para que usted se exprese un poquito. ¿Sobre qué? ¿Para que se defienda? Obvio, obvio. ¿Cómo no lo va a dejar defender? ¿Pero qué le puedo decir? Ay, un día más en la oficina. Son perros ladrándole a la luna. Ajá. No, y esos ladridos, si uno los ve en esos campos yermos ahí ladrando. Que ladren los perros a la luna. ¿Algún dicho para esta gente? Bueno, la miel no ha sido hecha para la boca del asno. Y la más importante. Y yo tengo otro. Decirle la verdad al rey no es quitarle la corona, Nicolás. Y la más importante que le quieres decir a todos para recordársela, no le enseñes. No le enseñes a cantar a un cerdo, ¿no? ¿Por qué? Pierdes tu tiempo. Y aburres al cerdo. Ídolo, perdón, qué pena, se me salió. Ya volvemos. Ahí tienes su angelito, Calvito. Bueno, vamos con un poquito de música a esta hora. Y a las 6:07 de la noche, con los homenajes, Janet Jackson y el tema Runaway, número 3 en Billboard, número 6 en el Reino Unido. Bueno, ¿por qué ahora sí? El trabajo Design of a Decade, 86-96. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy. Vamos a ver qué nos dice Orlando Rivera hoy. A ver, ¿qué trajo preparado? Espere que se me pegó el labio. Que sí. Tengo seco contra la... ¿Quieres agua? No, a mí me gusta seco. Tú tranquila. ¿Sí? Pero... En un día como hoy nació... Faye Dunaway. Sí. Ídola cuando dijo mal el Oscar y se rió. Ah, bueno, claro, claro. Que echó mal el ganador. Steven Soderbergh, me cae gordo. Director del 63, Giancarlo Fisichella, piloto italiano. Y nació un día como hoy, nada más y nada menos que el Puma. No me diga, hombre. Nació en el 43, ya tiene doble trasplante. Hablamos con él, ¿se acuerda? Sí, muy querido. Claro. A propósito de la historia de Manuel Alejandro, que le escribió esta canción. ¿Cómo se llama, Orlando? ¿Dueño de ti? A Jaime, la canción del año 82, efectivamente. Dueño de ti. ¿Dueño de qué? Dueño de nada. Dueño de un arlequín. Oh. ¿Qué es un arlequín? Un payaso. Un payaso. Antiguo. Como vestido de bufón, ¿no? Una cosa así. Vamos, oigamos a. El Martínez. Bueno, listo, y se quedó como un perro. Pero es que también, Nico, ¿cómo se mete con una señora casada? Es que no, eso sí, ya. No, ¿para qué? Aquí no apoyamos el adulterio. Pues que no tiene uno derecho. Porfirio Barba Jacob murió en el 42. Humphrey Bogart murió en el 57. Ricardo Montalbán. ¡Hombre! Ay, el 9. ¿Cuál es ese? El de la Isla de la Fantasía. Ah, sí. Y este tipo está saliendo en todas partes en este programa. Vamos a eliminar a esa gente. ¿A quién, perdón? David Grohl, de la banda Nirvana y Foo Fighters. Todo el día hablamos de él. Ah, David Grohl. Sí. Hoy cumple años porque nació en el 69. No sé qué escogieron. Ponga algo mío. ¿De David Grohl? O sea, es mi amor platónico. Moni, hablemos del premio de este viernes. Pues sí, estamos emocionados porque hoy tenemos invitados mexicanos. Se trata del Master Taquería. Bien. Una taquería que ofrece una experiencia gastronómica auténtica. Ellos se basan en recetas tradicionales, obviamente con el fin de mostrarle a toda la gente de Bogotá que algunos de los sabores de México son auténticos y les muestra los más representativos de esta cultura, la mexicana. Es el mejor restaurante de comida rápida en Bogotá y Colombia, y no solamente lo dicen ellos, sino que han ganado 2 premios de la revista La Barra consecutivos. Se lo ganaron en el 2019 y 2020 como mejor restaurante de comida rápida en Bogotá. Sí, qué bueno. Ellos están ubicados en la diagonal 67, número 9A27, en Bogotá, por supuesto. es decir, en la 67 con novena. Exacto. Y pues qué delicia, porque el premio de hoy va a estar una delicia. A imagínense, ver, lo que tenemos. Cuéntame. Para cuatro personas, cuatro taquizas. ¿Qué son las taquizas? Oh. Un banquete tradicional mexicano. Y estaba investigando un poquito y encontré que, según investigadores, la primera taquiza fue un evento social que realizó cuando uno de los piratas más importantes, Hernán Cortés, hizo como una... Conquistador de México. Conquistador de México. Hizo una conquista de la Nueva España e invitó a todos. ¿Y celebró con tacos? Celebró con una taquiza. Pues, entonces, cuatro taquizas. Amo los tacos. También los, uf, me encantan. Me encanta. Por supuesto, para cuatro personas, cada uno con una taquiza, cuatro cervezas mexicanas y una botella de tequila. ¡Rico! Muy bueno, muy bueno. Y esta es una delicia, como siempre. Hermoso. Ese es el premio de hoy viernes para nuestros oyentes. Ya estaremos evaluando y revisando los tweets de la semana para decir quién es el ganador. Pasando el charco. En los originales. Bueno, una cura para la tristeza de Hollywood. El artículo es como un aperitivo. Después de los fracasos de King Richard, Nightmare Alley, West Side Story, y después de los éxitos de Spider-Man, hay un sitio que el mundo del espectáculo va, que es un restaurante en el hotel Beverly Hills que se llama el Polo Lounge. Y lo que más les gusta es una ensalada que se inventó una actriz, que es un bodrio, y se llama la... Espere, me acuerdo del nombre. Espere, porque a mí me dañaron todas las notas. Bueno, la ensalada vale $44. Nico, solo son verduritas. ¿Usted le paga eso? $44 y el dólar a 4,000, pero... Pero está Jimmy Fallon. Baratico. Luego romper los billetes, hacer así unas serpentinas. Va Kim Kardashian, Caitlyn Jenner. No, me interesa. Ah, no, son ellas, vamos. Uy, pues sí, y por eso cobran eso, menos voy. Sí, sí. Qué pereza no cruzarse con esa gente. La ensalada McCarthy. $44. Legumbres picadas. ¿Y no le echan una anchoita, alguna cosa? No, porque las niñas se engordan. No, pero la anchoa, que se va a volver un obeso por comerse unas anchoas. No, pero sienten que les puede dar celulitis. Wow. ¿Cuál es el sitio cuando van a Los Ángeles a Beverly Hills? El Polo Lounge. Para no ir. En el hotel Beverly Hills. Allá se encuentran actores y no tienen que pagar por verlos. Ellos pagan porque ustedes se vayan. Pago menos por ir al cine. Por $44 por... No, pero seguramente uno se puede encontrar con Stevie Wonder. ¿Y para qué? Ay, él no me va a ver. No, pues yo hago que me vea. Él no me va a ver. Qué chiste tan malo y tan antiguo. ¿Qué? No, es verdad. No se va a acordar de mí. Ok. Bueno. Pasando el charco, María Juliana. Estoy cambiando el orden para que no se sienta degradada. Bueno, esto sucedió en Buenos Aires, en la localidad de William Morris, exactamente en un centro de rehabilitación que se llama San Juan de Dios. Pues un kinesiólogo que se llama Mariano Rafael Delgado fue captado por la cámara de seguridad del cuarto de una joven que está en estado vegetativo. Uy, no. En el video se ve, luego él estaba ahí como amagando, como que le estaba haciendo procedimientos médicos, pero abusó de ella. En el video se ve que le toca los senos, en dos oportunidades. ¿Los y qué? Los senos. Y luego, pues, como para poder ir más allá con lo que estaba haciendo, apagó la luz de la habitación, corrió las cortinas, intentó cerrar la puerta y la manoseó varias veces. Sí. Pues el director del centro de rehabilitación se dio cuenta de lo que había pasado, claramente denunció a este kinesiólogo, entregó el video a las autoridades como prueba. El kinesiólogo fue capturado, pero en este momento, por razones desconocidas, fue liberado. En no. Este momento tiene solamente una medida de restricción, la prohibición de acercarse a la víctima y a su familia. Sin embargo, Laura Pinto, que es jueza de garantías de la provincia de Buenos Aires, dijo que ese video es prueba suficiente para que este tipo le den por lo menos de 4 a 10 años de cárcel. Pues ¿qué esperan? Merecido, sí. Bueno, ahí está. Esta joven había quedado quedó en estado vegetativo cuando intentó quitarse la vida disparándose en la cabeza. Uy, no, ¿Qué es esto tan está terrible? Obviamente inconsciente, tiene traqueostomía y sondas nasogástricas, y este kinesiólogo es un abusivo. Pues imagínate encerrarse y aprovecharse. Es que no lo han capturado. Para, bueno, o sea, es raro porque no, lo han dejado libre. No explican por qué lo dejaron en libertad, pero pues no sé, probablemente después lo vuelvan y lo capturen. Sí. O si no se vuela, pues porque sí, ya se vio volar hace rato. Pero tenaz. Mónica. Natarván. Bueno, pues hoy nos encontramos con la noticia que le retiran los títulos honoríficos al príncipe Andrés por enfrentar un juicio por agresión sexual. Entonces, dicen que estuvieron, digamos, ¿cómo se puede decir eso? Decentemente amangualados, ¿puede ser? Sí. Sus dos hermanos, porque dicen que el príncipe Andrés es el favorito de la reina Isabel. Con esta... Un absoluto holgazán. Bueno. De acuerdo, entonces los otros dos hermanos dicen, bueno... El nada que ver. ¿Y que por qué le quitaron esto? Porque Virginia Giuffre, una estadounidense, lo acusó de haber abusado de ella en el 2001, cuando ya tenía 17 años. Ella también fue una de las víctimas de los delitos sexuales del estadounidense Jeffrey Epstein. Sí, claro. Que también fue declarado culpable de pederastia por un tribunal de Florida y que después, más adelante, se suicidó en una cárcel de Nueva York en el 2019. Oye, a la parejita le metieron ya culpable de todos los cargos. Sí, ellos... Veremos cuánto le dan. Muy rica y muy buena familia y todo, pero... Pero, mijo, a cobrar. Hagamos lo de los holgazanes, porque este es de los más holgazanes. Uy, este man sí que es holgazán. Casado con Sarah Ferguson. Sí. Yo me levanto por la mañana, me doy un baño y me perfumo. Yo quisiera ser así. Me como un buen desayuno y... No hago más nada. Ya, pero ya no fuiste. En los originales, los holgazanes. Una sección de triunfadores pasivos. Muy pasivos. ¿Para qué trabajar? Como diría Jaimito el cartero. No más que se me pase la fatiga. ¿Quién trabajará? ¿Quién? Pero el tipo hace secciones solo. ¿Le gusta? No lo deja usted participar. ¿O? Y quedó muy bien. Pero es un poquito ególatra. Pero quedó extraordinaria. Le damos los últimos tweets de hoy. Sí. Y ya usted escoja ya el ganador. Es que me aburrí, hoy está muy flojo. Bueno. Pero es que no es culpa suya, es que la gente no le interesan las vainas. Es que estamos comenzando el año. No me gusta cuando pelean todos al aire. Son divinos. Me recuerdo la última temporada de Cobra Kai. Hey, Pamela Barbaricha, ¿no, Tanico? No, 0-1. Y me fundas un cóctel. Lo peor es mezclar. Alguna vez casi beso a mi jefe en una reunión laboral gracias a su mezcla de cóctel, tequila y cerveza. No. Cuando estuve en Nice en un viaje de trabajo, mi cliente organizó un cóctel en La Plongeur. Un pop cerca del muelle, estando coba, bebí Negroni, bueno. Ese es un trago que usted le da dos a una chica y ya no necesita. ¿El Negroni? Pero no me gusta. Uy, a mí me parece espectacular. A mí no me gusta el sabor del Negroni. ¿Qué es el Negroni? Partes iguales de... Sí. Un trago maravilloso que es el Martini Rosso, el italiano. Martini Rosso. Ah, el Martini, claro. Tiene que ser marca Martini italiano. Un Campari original de Milán. Ajá. Y Ginebra, las tres, la revuelve así, le pone una cascarita de limón y mucho hielo. ¡Ah! ¡Uah! Me encanta. No, a mí no me gusta. No, porque también termina haciéndote estragos en tu personalidad. Puede ser. No haces bien. ¿Y ya? Yo creo que así quedamos hoy, ¿sabes tú, Isaac? Sí, está rico ya. No, ya cansado. Bueno, nos quedan vainas, ¿no? Sí, todavía un arepazo, y el arepazo es bobísimo, pero lo voy a hacer porque es que ya a partir del lunes tengo un material de alto nivel. Sí, gran calidad. ¿Gran? Gran, sábado, gran. Era con Michel Talento. Sí, señor, Michel Talento. Papá Alejandro Michel Talento. ¿Qué era? ¿Era como cargaba bronca? Pero era más viejo, eso era de los 60. Era un programa de ¿cómo así le cargaba bronca? No le gustaba Billie Eilish, Billie Bosa. Oh, cuente. Bueno, reemplazando a Nicolás Samper, el director, porque se pone a hablar cosas con Orlando Rivera y todo el día se ríen y juegan, y, pero de radio nada. Inquieticos. Y pero Nicolás, ¿sí que tiene amigos acá? Con es un pinches. Ladrón de emociones, pero nunca allá, siempre allá. Bueno, voy a leer un par de cositas que me quedaron pendientes. La bolsa de Hong Kong. ¿Qué pasó? El peor año en décadas. Desde 2011 no caía tanto como este año, 12%. ¿Y de qué dependió esa caída? Pues hermano, ese acoso de los chinos contra Hong Kong. Uy, bueno, caída. Claro. Sí, eso es verdad. Muy complicado. En los negocios. En los negocios, lo que les hablé ya del Oscar, posiblemente atrasadamente será. Y las cuatro personas, me puse a leer una nota muy chévere. ¿De qué? De los stock funds, que son las personas que trabajan como gerentes de empresas de fondos de acciones. Sí. Y son tipos, pues, que la gente que invierte con ellos se gana tanta plata. Ese fue el récord del año pasado. Entonces hay un man que se llama Rich Fitzgerald y la gente que invirtió con él tuvo retorno del 53.7%. Ken Farsalas, la gente que invirtió con él, 53.4%. Y hay una mujer, Nico. ¿Ah, sí? Una gerente de Bridgeway Small Cap Value. Y la gente que estuvo con Elena Kosiaeva se metió de retorno 67.7%. Uy, pero muy bien. En las acciones, eso es. Eso es pequeñas acciones, lo que llaman low cap, de bajo valor, baratas. ¿Qué le pasó? Dolex. Pero muy bien, ¿no? Bueno, nada. ¿Qué dice usted? ¿Tiene algo? Sí. Rellene, bro, rellene. No, ¿cuál rellene? Todas mis notas son de calidad excelsa. Es que hay un hombre... Ojeando además revista. Hay un hombre de 80 años. A Paula Andrea Betancourt. Es que uno no puede ser... Muy linda, hombre. Tan ochentero. Muy linda. Del hermano. A ver, María Juliana, por favor, que este no tiene no, nada. No, pero que hombre. No, hombre, tiene. Llevo tiene. Una hora diciendo que hay un hombre. No, dale tú, pues. Exacto, no tiene no nada. Tienes. No tiene nada. No te para Nico, nada. Nico, no, mire, hablamos de un señor de 80 años que vive en Valencia, España. Y el tipo ha hecho una firma, una cosa, es una petición de esas de change.org. ¿Sí las han visto? Sí, claro. Que hacen como que la gente firme y tal. Y que peticiones. Entonces, peticiones como para cambiar ciertas cosas de la vida. Ajá. Bueno, el señor de 80 años dice, se llama Carlos San Juan. Ajá. Ya lleva 100,000 firmas recolectadas. Ah, no, o sea. Va bien. Mundo, va muy bien. Va bien, sí. Tipo dice, ¿sabe qué? Es que estoy muy cansado. Necesito que haya un trato más humano en las sucursales bancarias de Valencia. ¿Y qué le hacen, pues, o qué? No, pues es que él dice, mire, yo soy un señor grande. O sea, yo ya soy... O sea, adulto, pues. Claro. Claro. Y los bancos se han olvidado de las personas mayores como yo. Ah. Ojo que el tipo toca un punto que... Sí, tiene un buen argumento, claro. Muy bueno. Uh-huh. Porque dice, ahora todo es por internet. ¿Y nosotros qué onda? Todo el mundo se entiende con las máquinas. Uh-huh. Pero nosotros... No merecemos pero esa eso es exclusión. Verdad. Tiene toda eso la razón. O sea, fíjate eso, que. Eso es muy cierto. Fíjate que el señor tiene toda la razón. Es tenaz. Y el tipo dice en su petición: vea. Así vamos a hacer nosotros con el metaverso. Exactamente. Sí, exacto. Es lo que nos va a pasar. Tal tiene cual. Tiene razón. Es pues una buena analogía. Los cajeros a veces son complicados de usar porque los cambian, otros se dañan y nadie resuelve sus dudas. Usted hay gestiones que le dicen no solamente la puede hacer online, no la puede hacer presencialmente. Y los sitios donde todavía hay presencia de humanos en una sucursal bancaria, los horarios son muy limitados. Usted tiene que pedir cita previa por teléfono, por ejemplo, para ir a pedir alguna cosa. Entonces, listo, yo hago la tarea, llamo. Nadie nunca le contesta a uno, nadie, solamente un robot le contesta a uno por el teléfono. Pobrecito. Y lo acaban redirigiendo a una aplicación que, de nuevo, yo no sé a dónde me manda, y después lo terminan mandando a una sucursal que es muy lejana y a la que yo, por mi edad, no puedo llegar. Antes usted entraba al banco, llegaba a la caja, hacía todo el trámite y todo eso. Ahora nos están haciendo utilizar tecnologías complejas que para personas de 80 años nos queda difícil. Bueno, pues esa carta que hizo Carlos San Juan para que los trámites, digamos, para que vuelvan a ser humanos, hechos por humanos, ajá, pues ya tiene 100,000 firmas recolectadas. Y ojo que tiene razón. Tiene toda la razón. Tengo una no a todo el mundo le queda fácil hacer trámites a través de internet. ¿Cuál es el a veces enreda uno. ¿Cuál es la meta para que eso pueda trascender? No, no dice. Okay. No, lo que pasa es que eso no... A ver... No es que haya una meta, sino es que haya una meta, simplemente es como generar un poco de presión ciudadana. Convocatoria. Pero no es como que ellos estén obligados a hacer algo si llegan a tantos números de firmas, en realidad. Pero debería, ¿no? Como que si llega tanto, debería eso regularizar y decir, bueno... No, porque eso, no, eso es una página pues, claro, creada por... Claro, exacto. O sea, no es como algo... No es como algo... Claro, o sea, un banco no va a cambiar o no es una ley, no digamos. No hay una ley, sí, exacto. No promulgue para cambiarlo, es más como un método como de presión. Como vea que es que como yo, si hay tantas personas que opinan lo mismo, entonces venga y cambiemos las cosas. El señor tiene, a mi parecer, mucha razón en su argumento. Total, es un verdad. Un señor de 80 años hacer trámites no, es por totalmente. Internet bancarios. Así es, totalmente. Yo era su fan número uno. No solo... Me gustaba su belleza, sino su serenidad. Estaba en la universidad en ese entonces. Cuando en un día supe que estaba firmando autógrafos en Corferias, allá me fui con unos amigos. Pero justo antes, cuando estaba a punto de llegar y hacer una fila larguísima, ella... Me besó. Se fue. ¡Ah, la, la, la! Corrió detrás de ella, alcancé a tomar una foto de lejos. Todavía la guardo en el closet de mi habitación en la casa de mis padres. Ala, ala. Pasaron muchos años hasta que se volvieron a encontrar. Ella había tenido un matrimonio. Fui a hacerme un tratamiento para la piel, pero el doctor al que iba no tenía disponibilidad. Me sugirió otro doctor, pero dudaba porque no lo conocía y me cuido mucho de inyectarme sustancias. En las fotos no apareciera. No es tan coherente. Entró al laboratorio, al consultorio, y yo quería salir corriendo porque soy muy miedosa con este tema. Allí me explicó muy detalladamente el procedimiento y finalmente lo acepté. Lo que ella no percibió fue el interés de él por ella. Con una amiga que la acompañaba se consiguió su número de teléfono y el tema médico sirvió como excusa para comenzar a charlar. A la lala. La ex virreina universal de la belleza, ¿quién? Paula Andrea Betancourt. Ah. Se dio una segunda oportunidad en el amor con el dermatólogo Luis Miguel Zabaleta. Y pese a los diagnósticos médicos en contra, tuvieron a su primera hija en común a los 47 años. Hombre, qué lindo. Hoy quiere tener más hijos. ¿Quiere tener más? Nombre de la niña, Fátima. Tiene 2 años y medio. Ah, qué lindo. Lo único que sí le recomiendo es que no diga que no esté intervenida porque, la verdad... Sí, tiene claro, muchas operaciones faciales. A ver, miramos. Bueno, pero el doctor le debió... Voy a dar... Pues dermatólogo, ¿cuáles operaciones? Cuidado. No, masajitos y tal, no. Masajitos. Eso no es de operaciones. Imagínese, es que imagínese operar a su esposa. El hombre es dermatólogo. Dicho, ¿no? Sabe lo que hace. Claro. No puede hablar tanta bobada. Pero si ayuditas, cositas. No, si es cuidadoso con sus clientes. Colágeno, voto. No. Cositas, natural. Ayuditas. Ácido hialurónico. Cremitas. Natural como un eucalipto. Cremitas en el baúl de un Chevette. Y yoga facial. Yo no he visto hace rato nada tan intervenido, pero dice que le tiene pánico a que le toquen la cara. Yo simplemente registro. Hombre, a mí no garantizo y no doy mis... Le digo, a mí me parece que está más, incluso más bella y lozana. Me imagino que usted va a decir eso. Es igual que la otra, el otro extremo de la mesa. La es otra. La misma vaina. Solo por llevar la ¿cuál otra? ¿Tú? La otra tiene nombre. ¿Les parece que señor, está...? Señor... Pues no alcanzo a ver hasta el... No, y deja ahí. Por eso, ahí está perfecto. No, no has visto nada. ¿Tú ves, Bonnie? No, pero ella es bella. Sí, ¿qué van a decir? Esa mujer, divina, esa mujer no es espectacular. Sí, sino que ahora estamos normalizando, como que hemos visto lo de los labios protuberantes eso, y ya divina. Pensamos que es normal. Yo solo digo que ella está inyectada. Está muy linda. No, está linda. A ver, muestra la revista. Juli, los labios. Comparte. Jaime, comparte. La puedes comprar en supermercado. La voy a buscar en internet. ¿Qué No, pero con razón no haces. Ah, con razón ganan los arepazos. Todos buscando por internet. ¿De qué hablas? Presenta tu tema, das notas. Exacto. Alejandro Sanz, quisiera ser. Vamos con el ganador del tweet de la semana. ¿Qué se gana, Mónica? Por favor, Ala. Se gana 4 taquizas, por supuesto, para 4 personas. 4 cervezas mexicanas y 1 botella de tequila. ¿En dónde? En un lugar yo muy... Yo pedí resumido, pero tampoco ignorar al que da el premio. Ah, no, yo, a mí me dan orden, yo cumplo. Se llama el Master Taquería, Jaime. ¿Qué queda? Ofrecen una experiencia gastronómica auténtica es el mejor restaurante de comida rápida en Bogotá y Colombia. Ha ganado 2 premios de la revista La Barra consecutivos en 2019 y 2020 como mejor restaurante de comida rápida en Bogotá. Está en la Diagonal 67, número 9A27 en Bogotá. Perfecto. Yo pensé que era en tu casa la de la atención. Tranquilo. Yo por Mónica. Bueno, Nico, ¿quién ganó? El ganador es del tema de ayer. Si pudieras, ¿a qué personaje del mundo revivirías para ir a parchar? Dijo a Rock para charlar Stephen Hawking. Para una pola Chente. Sí, ese fue increíble. Muy bueno. ¿Qué Fugit. Nota le puedes subir a 6? Vamos a poner 5-9. ¿Pero por qué si ganó, hermano? Ay, sí, Nicolás. Pero ya por eso ya ganó. ¿Qué más quiere? ¿Que le subamos a 6? No, ya ganó. Bueno, último repaso, por favor. Es una pareja que dijo, Joe le dijo a Julia, let's retire to Costa Rica. Retirémonos en Costa Rica. Le dijo, ¿y eso qué? Eso es divino, eso es puro... vegetación. Es que tropical, eso es... Pura vida. Papagayo, eso es divino. Es, bananos. Es un país delicioso, eso la jartera ya no existe, eso es una delicia, eso es de un ambiente... No hay ejército. Es decir, no, ideal para Jaime, o sea, Jaime en Costa Rica... Y... No hay ejército. Sí, por eso, Jaime en Costa Rica tiene que llevar siempre una vereta, y la tener al lado todo el tiempo, por si acaso se logra desesperar. Y se gastaron 8 años construyendo la casa de su sueño. Ah, qué lindo. Compraron un terreno divino, le metieron 800 metros de construcción. Generosa. Le metieron 8 cuartos. Muy bien. Es gigante. Y lo más grave es que llegaron a la casa y dijeron, esto es muy aburrido. ¿Qué hice? Dijo ella. Le dijo, lo que Jaime me dijo que no hicieras. Claro. ¿Cómo nos vamos a ir a vivir a Costa Rica? No. Y bueno, se movieron a una casa en Carolina del Sur, cerca de Charleston. Bueno, tampoco es que se hayan ido pues a... Sí, como... A vivir la adrenalina de la vida, ¿no? Al lado de Costa Rica, al menos hay un centro comercial. No, sí, hay un supermercado, claro, hay un bar. Claro, es que Carolina del Sur... Charleston es una de las ciudades más bellas de Estados Unidos. Conozca y hablamos. No, pero... ¿Sabes bueno, que usted todo lo que no conoce? Adrenalina, es... adrenalina, no, no. Al lado es pues, adrenalina pura, o sea, eso es Fast and Furious 10. Exacto. ¿Cuánto les costó construir esa casa? La de Carolina. ¿La de Costa Rica? No, la de Costa Rica. Ah, la de Costa Rica. En dólares. Claro. Cuando terminaron, se pasaron al otro y el man dijo, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, no le hice caso a Jaime Sánchez, esto es un moridero. ¿En dólares? En dólares, claro. Compraron el terreno y hicieron la casa. Costa Rica, para que tengan mucho cuidado con compararla con New York City, ¿no? Es que yo conozco a mi gente. Ya, listo, no recibo más. Nunca lo van a encontrar en ninguna parte. Vamos a ver qué. Tengo 3 notificaciones nomás. Muestra a ver. ¿Alguien se rindió? Sí. ¿Quién se rindió? Alguien acaba de contestar. Nicolás Samper. Ah, no, -2. -2. Sí, señor. Yo. En los. Yo aprendí que alegrarse. ¿Le pongo -3 o qué horror? Yo aprendí que alegrarse el compañero. Es la malo. Corrección. Yo no me estoy alegrando de nada. No, estoy haciendo valer las normas de este congreso. No, digo yo. No, no celebro, ¿no? Me parece injusto con Nico. Pobrecito. 4.5 millones de dólares. ¿Quién dijo? Pues no puede, o sea, Orlando, usted tampoco puede hablar. O sea, solo ellas dos, porque acuérdense. Es, bueno. Es un solo, o es una sola mujer unidas. Eso no responde. ¿Ah? ¿Qué opina? Bueno. Mónica Martínez, 2 millones. Nicolás Samper, 1 millón. Bueno, pero Nicolás no vale. María Juliana Correa, $760,000. -1 para María Juliana Correa. -1 para Orlando Rivera. Peluqueo arriba y abajo. Pero la vez que pasó, corríganos, por favor. ¿Qué opinas? Muy bien. La corrección. Ahorita dicen es para ayudar a que Nico vuelva y se recupere. Obvio, sí, obvio. Sí. Ah, no, para seguir ampliando la brecha. Y le vamos a poner un chapéu. My wife tried to prevent me. Y va a ver. 2 millones. Ah, no. No da. ¡Ay, no! ¡Ay, qué momento lindo! ¡No! ¿Cómo da? Regalas la copa de la victoria? Ah, no, ¿cuánto es que yo acepto? El 30%. Sí. El 40%. Nada. Ella pasa limpia. Feliz viernes. 2.8 no. millones. Pero no puede ser. Hagamos la cuenta de nuevo, Jaime, por favor. No, ¿cuánto dólares paso, por favor? Yo tengo menos 9 puntos. Despacio, porque tú empiezas ahí a embolatar puntos. Yo tengo menos 9 puntos. Mónica tiene menos 7. Nicolás tiene menos 2 puntos. Ya estás llegando acá. Y Orlando tiene menos 1 punto. ¿Cómo se siente Orlando? Estamos todos en la vez. On the road. Vamos con CeeLo Green. Nos vemos, nos oímos el lunes. Bye. Como decía Vicky Dávila. Feliz fin de nos semana. Nos oímos, no, nos vemos nos el vemos lunes en la radio. Bueno, déjela.